Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Venecia, no es Vancouver, no es Karasheves, no es Almansa, no es Kamakura y no es Isangwana. Pero de todo ese sitio vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar, pues, de todas esas cagadas que han sucedido en tierra, porque cumplimos 2 años ya. Y bueno, pues como inauguramos Histocast, nuestro bautismo de fuego fue con cagadas navales, pues en este caso vamos a hablar de cagadas terrestres. Entonces, en un futuro haremos cagadas aéreas y no serán palomas, pero en este caso pues vamos a hablar de todas estas cosas que en muchos casos pues lo trataremos en Histocast más extensamente, y en otros casos pues nos quedaremos cortos y se nos quedarán muchos ya en el camino. Y diréis, 2 años, pues sí, son 2 años de reloj, aunque sean 3 temporadas, porque empezamos a mitad de temporada. Entonces, bueno, son 3 temporadas y son 2 años, Rodrigo, que lo sepas. Y nada, pues para este día pues queríamos contar con todos los que pudiéramos que han participado en Histocast. Y bueno, pues aquí tenemos para empezar a Abri, arroba Abri Pérez. ¿Qué tal, Abri? ¿Qué tal? Buenas. Encantado de volver aquí con vosotros. Pues nada, nosotros también encantados de tenerte otra vez entre nosotros. Como también tenemos a Tony, arroba LordCinencester. Bueno, Anit, aquí estamos para hablar de cagadas, super cagadas y cagadísimas. Sí, sí, sí. Y bueno, también contamos con José Carlos. José Carlos Gracia, ¿qué tal, José Carlos? Hola a todos, buenas noches. Encantado de estar con vosotros, os quiero mucho a todos. Nosotros a ti, hombre. Gracias. Bueno, y también contamos con Rodrigo, el ínclito Rodrigo, que siempre tiene que llevar la contraria a todo el mundo, arroba rodericus/rex en Twitter. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, que conste que es que yo cuento los años por los capítulos de Sitios así legendarios. Ah, vale. Buenas noches a todos. Bueno, pues también tenemos a David, arroba David Nagan, el naganista preferido por mí. ¿Qué tal, David? Hola, buenas noches. Aquí estoy abrumado con el cariño de José Carlos. También nos queda a todos. Estoy flojo, esta noche estoy flojo. Y bueno, también contamos con Hugo, arroba Hugo A. Canete. También lo podéis encontrar en grupo de estudios de historia militar, .es, o sea, gem.es, con la H entre la E y la M. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Yo todavía me acuerdo de cuando empezamos poniendo al Capitán Schettino. Sí, y el Capitán Schettino y el Almirante Rozesbeski. Bueno, a ver cuál es el Rozesbeski de tierra, a ver quién se gana el premio, ¿no? De esta noche, a ver quién cuenta la cagada mayor. Y bueno, el que les habla, Gojix, arroba Gojix/Salduero. Pues nada, aquí estamos todos ya preparados. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook y en Google Plus, y por supuesto en histocast.com, donde nos podéis dejar audios que pues diligentemente, cuando podamos, pondremos para que nos comentéis, nos hagáis sugerencias o nos critiquéis si queréis. Recordaros que también tenemos las camisetas de Duck Belly, que bueno, comprar nuestras camisetas, porque así podéis ayudarnos a comprarnos mejores micrófonos. Entonces diréis, no se oye tal cosa, no se oye tal otra. Pues claro, porque hemos cambiado los micrófonos y mejoramos. En fin, pues en todo eso va. Y bueno, pues nada, ya he dicho que es en nuestro segundo aniversario. Justo, qué casualidad, que justo el día que se va a publicar, esto lo hemos grabado antes, ¿no? Obviamente, pero justo el día que se publica es 3 de febrero, nace Vladelesi y nace Histocast, y justo en ambos, el primer año que publicamos, pues justo fue un 3 de febrero, un lunes 3 de febrero, y pues este año lo mismo. Así que tremenda casualidad. Y no tendrá nada que ver con la cabalística, ¿no? Yo qué sé, no sé. O sea, llamemos a Santiago Vázquez y a Iker Jiménez y al de Loto, el de año cero, y que debatan de esto, ¿no? Ya, no despertemos monstruos que luego no podamos controlar. Y a Carlos Jesús. Bueno, como veis, este es un histocast mucho más desenfadado. Lo que queremos es pues rememorar aquel primer día y que no lo pasemos bien. Ya veis que estamos aquí todos y en plan gamberro. Cariñoso. Bueno, pues nada. Hay mucho amor. Mucho amor. Qué pena que estemos separados, nos separan los kilómetros. Qué lástima. Ya es. Love is in the air. Bueno, que no sé quién quiere empezar, quién quiere abrir fuego o el que le dé más rabia. A mí me da igual quién quiera empezar. O sea que, venga, lo sorteo y al que le toque, ¿o qué? Venga, bien, venga, sortea. Sorteo. Pues te ha tocado José Carlos. No jorobes. Con lo cariñoso que estoy yo esta noche. Por hablar. No pasión ante notario, ¿eh? O sea, venga, vas tú, sí, José venga, Carlos. Venga, hago yo. Sí, vas, y después va Tony, ¿vale? Vale. Pues nada, pero vamos, que contadlo brevemente y luego los despeluchamos a los generales. Bueno, lo mío es más que una cagada, bueno, es una anécdota que se contó ya en el programa de la Guerra de Sucesión Española, la Batalla de la Mansa. Y bueno, y que ya está registrado el asunto, pero bueno, se puede ampliar un poquito. Y bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Si os acordáis, la Guerra de Sucesión Española, que es 1700 y pico, empezando el siglo XVIII, bueno, pues la Batalla de la Mansa se produce en 1707. Hay una invasión de España de tropas austracistas, es decir, de ingleses, portugueses y holandeses. Hay un ejército que se mueve por la península. Bueno, y al final se van a confrontar en una batalla decisiva en Almansa contra un ejército borbónico de españoles y franceses. Bueno, entonces, antes de contar la cagada en sí, hay que decir que hay que meternos un poquito en harina con el tema de cómo eran aquellos ejércitos y por qué se podía producir lo que se produjo. Eran ejércitos... Ejércitos que tenían multitud de nacionalidades, es decir, en un campo de batalla se juntaron portugueses, holandeses, ingleses, españoles, franceses y demás nacionalidades que podía haber anexas a estos ejércitos. Es decir, eran tropas muy muy heterogéneas, eran aliados, pero cada uno iba un poco a su bola. Había mucha variedad de uniformes, había mucha variedad de banderas, cada regimiento tenía su jefe, su dueño, por decirlo de alguna manera, era quien tenía la bandera más bonita, la bandera más vistosa. Bueno, aquello era un, y que las órdenes no se dan por radio, claro, entonces claro. La coordinación iba pues un poco por las instrucciones iniciales y claro. Después ya el jefe ya manejaba allí el regimiento. Evidentemente, si hay una batalla entre dos nacionalidades, ya le sumas que eran multitud de nacionalidades, multitud de uniformes, multitud. Además, hay que decir que estos uniformes estaban súper deteriorados. Es decir, un ejército que venía, un soldado que venía inglés, que venía de Birmingham, imaginaos cómo llegaba de hecho polvo cuando llegaba al Mansa. Es decir, a veces se vestían con ropa de muertos, ropas incluso de muertos de otros ejércitos. Hay un montón de documentación sobre el tema. Entonces, dicho esto, hay que comprender por qué era muy común en la Guerra de Sucesión Española, y de hecho se les llamaba así, al bando austracista se les llamaba los verdes y al bando hispano-francés, a los borbónicos, se les llamaban los blancos. ¿Y por qué? Porque era tal cacao que se montaba en los campos de batalla que con tal, ya digo, dificultad en distinguirse unos de otros, que los verdes eran los austracistas. ¿Por qué? Porque se ponían una ramita verde en el bicornio. O el tricornio. Y los borbónicos se ponían le llamaban los blancos, porque se ponían un trozo de papel blanco en sus sombreros. Imaginaos el cacao que era para tenerse que poner ramitas y trozos de papel, para hacer cómico, pero es que era así. Entonces era imposible distinguirse unos de otros. Si a esto le sumamos que en Almansa era un campo, lo que vamos a contar ahora sucedía en un campo de batalla enorme, enorme, tenía casi 12 kilómetros de extensión, la línea de cada ejército era enorme. Y hay que sumar la pólvora negra, el humo que causa la pólvora negra. Es decir, si nos metemos en todo este berenjenal de uniformes, de los blancos, los verdes, el humo, la pólvora, las nacionalidades, las banderas, todo aquello es un auténtico caos, ¿no? Por eso, ahora, dicho este pequeño preámbulo, cuento lo que pasó en Almansa aquel día de 1707. Por esto es que el general Erleck, bueno, un momento de la batalla crítico en el cual los austracistas hunden el centro borbónico, centro hispano-francés, y prácticamente entran en la localidad de Almansa, que era la que estaban, digamos, tenían la retaguardia del ejército hispano-francés. Hay un momento prácticamente la batalla está a punto de perderse, y es en este momento crítico cuando sucede la anécdota que vamos a contar. Realmente ya, bueno, se encorajinan los austracistas, hablan de unos batallones holandeses del general Erle. Bueno, todo, antes de nada, todo eso está documentado, es decir, no es una cosa que se invente nadie, porque eso está contado en las memorias del capitán Henry Hawley, que era el ayudante de este general Erle, este general que mandaba el centro austracista, y lo cuenta en sus memorias, que las escribió en 1726 y se publicaron en Inglaterra en 1947. Es decir, que no es un invento, y tiene su documentación histórica. Para la gente, pues bueno, se lo toma un poquito más en serio lo que vamos a contar. Bueno, pues sucedió que los holandeses vieron que el centro se hundía, aprovecharon una carga, dicen, bueno, allá vamos, la batalla está ganada, y se metieron prácticamente, rompieron las líneas hispano-francesas y se metieron hasta Almansa, prácticamente hasta las paredes del pueblo de Almansa. Pero hubo una maniobra de los borbónicos, y hubo, bueno, giraron los batallones, que les cogieron un poquito entre dos fuegos. Claro, aquello iba a ser una masacre tremenda. En aquel follón que podéis imaginar que era aquella batalla, con toda esta variedad de todo tipo de, repito, de uniformes y fanfarrias, etcétera, el general Erle mandó a este capitán Henry Hawley, que luego fue el que escribió sus memorias y comenta esto en sus memorias, cómo le mandó a que fuera al jefe holandés, le dijo, vete para allá y dile a este tío que salga de ahí como sea, porque los van a machacar, no van a machacar más. Eran, digamos, un poco las reservas austracistas, y hacía falta que esa gente no muriera allí, porque están prácticamente rodeados. Y le dijo, dice, vete para allá y dile a los verdes que se quiten el verde, es decir, que se quiten, esto está escrito, que se quiten la rama del gorro, y si puede ser que se la pongan blanco, que se pongan de blanco, y que toquen una marcha francesa, de media vuelta e intente salir de donde están. Así que imaginaos, llega el otro allí y le dice, digo, tíos, para atrás, que os van a machacar, dame de vuelta, se quitan las ramas verdes, se ponen un trozo de papel blanco en los gorros, y empiezan a tocar los músicos una marcha francesa, con lo cual salen del campo de batalla, pero lo curioso del tema es que encima los del alrededor iban vitoreados, diciendo, allá van los valientes hacia el frente austracista, es decir, los hispanofranceses les vitoreaban diciendo, allá van esos valientes. Sí, sí, cuando eran... Salieron... Pero sí, me digo yo, dime. No, cuando eran en realidad austracistas, y los otros se lo tragaron de tal manera que los estaban ahí, ¡oh, qué claro, bueno, estaban, qué valiente! Allá van los valientes a romper el frente, salieron de allí tocando una marcha francesa, imaginaos el caos que debe ser aquello para que eso sucediera, y eso lo cuenta el capitán Henry Hawley en sus memorias. Esto pasa a veces, muchas anécdotas en campo de batalla, pero no está documentado como esto, porque está escrito en la memoria de este hombre. Y bueno, ya de paso, recomiendo al que no haya leído el libro de Pérez Reverte, La sombra del águila. Sí, lo iba a decir ahora mismo. Sí, yo desde luego, vamos a ver, el sentido del humor, y además como ya estamos un poquito de guasa, el sentido del humor es muy personal, pero yo particularmente, ese libro es de los poquitos libros que me he reído. Es alucinante cómo está contado, y cuento una anécdota como esta de los españoles en el frente ruso, etcétera. Bueno, ya hecha la recomendación, y nada, y esta es la cagada mía terrestre. No es una cagada realmente, porque no supone un por un poco problema, pero la cagada es que cómo los tíos les dejan salir del su frente, como los tenían para haberlos machacado, les dejan salir tocando, o sea, medio disfrazados y tocando unas marchas diferentes, y encima les jalean, ¿no? Pues sí, no deja de ser una pequeña cagada. Sí, sí. Habéis visto que los ostracistas se cambiaron de bando, los otros se lo tragaron, y así, de entre nuestras líneas, ha aparecido Javier Beramendi, ya sabéis, @tamtamberamendi en Twitter, y que lo podéis encontrar también en grupo de estudios de historia militar, gem.es. ¿Qué tal, Javier? ¿Has aparecido así con marcha francesa? Sí, sí, tocando una marcha francesa totalmente. Tocando la marcha francesa. Bueno, que vamos a continuar. Tony quería comentar. Bueno, ya estos son cagadas. Bueno, ¿llega a ser cagada o genialidad? No lo sé, Tony. Siempre hay una delgada línea y siempre van funcionando resultados. Aquí, pues quizá fue cagada, pero hombre, tuvo una cierta visión de futuro. Uh-huh. Para esto nos hemos de desplazar a 1848, a Venecia, que Venecia, pues por entonces, era parte del Imperio Austriaco bajo el mando de los Habsburgo, Y bueno, 1848 pues fue el año de las grandes revoluciones románticas. Y ahí en Venecia, pues bueno, Daniel Manin pues declaró la República Veneciana independizándose del Imperio Austriaco. Claro, eso evidentemente pues en Viena no sentó muy bien, y entonces allí enviaron a un hombre pues que es uno de esos personajes en la historia militar que está conocido, pero no precisamente por ella. Estamos hablando del conde Radetzky, que es el mismo que se ha hecho popular, que todos de la marcha cada día uno, sí, el de la marcha Radetzky. También debería ser recordado porque me parece que junto con el mariscal Brisbane es de los oficiales con una carrera más larga en la historia. Es decir, estuvo de oficial con 17 años y llegó pues hasta los 90, aún ostentando el rango de mariscal de campo. La cosa es que, bueno, pues Radetzky, después pues de reprimir varias ciudades italianas y derrotar pues a un ejército en Novara de italianos, pues decidió ir a por la República Veneciana. Empezó, sitió la ciudad, pasa que era un ejercicio muy complicado, pues bueno, porque Venecia pues no deja de ser una ciudad dentro de un gran laberinto de lagos y canales, pues que bueno, que por un ejército de tierra pues era complicado sitiar. Entonces, pues bueno, se ve de que en un momento dado pues empezó a buscar ideas, a ver qué podía hacer para atacar la ciudad, y se ve pues que un oficial de artillería pues le hice una sugerencia. Se ve de que habló de coger pues una especie de globos no tripulados. Entonces ya se había usado alguna vez el globo previamente pues para trabajos de observación y así, pero bueno, un globo sin nadie allí, con una especie de carga activada con tiempo, pues que bueno, el globo se soltaba contra la ciudad de Venecia con una mecha a tiempo, y una vez esa mecha acabara, pues la granada caía sobre la ciudad y con el consiguiente daño que hacía. Una visión pues bueno, bastante visionaria, y pues ya dando a entender pues un paso adelante en el tema de la tecnología militar. Pasa que claro, estamos hablando de unos medios de 1848, no había sistemas de dirección, no había forma pues de poder controlar, dirigir esos globos, y la cosa fue pues que bueno, los 200 globos que se lanzaron en esta primera oleada pues fueron yendo cada uno a su aire, y se ve que explicaban de que los venecianos pues bueno, cuando empezaron a ver los globos salieron tal, y empezaron a ver pues que los globos iban explotando por fuera de la ciudad, iban cayendo, se ve que cada vez que caía uno, algo más de uno que cayó en las líneas austríacas, y entonces pues toda la gente pues empezó a vitorearlo y a celebrar pues ese gran castillo de fuegos artificiales que les trajo gentileza de nuestro querido conde Radetzky. Bueno, que la verdad es que menudo ingenio, ¿no? Pues la verdad. Pero ¿vosotros sabéis por qué le pusieron a este tipo la marcha Radetzky? Porque el tipo hizo una de las campañas de Italia, lo tenían súper bien valorado, ¿no? El carrerón de Radetzky, yo personalmente, a ver, yo me lo, es una opinión quizá pelín objetiva, pero si Radetzky hubiera sido británico, hubiera sido alemán, lo tendríamos hasta en la sopa. Pasa que tuvo la putada de ser austríaco. Y claro, pero estamos hablando de un hombre que fue jefe de Estado Mayor del ejército austríaco en el momento de la derrota de Napoleón, del ejército de Schwarzenberg. Posteriormente, pues bueno, consiguió toda una cadena de victorias allá en Italia. Y hombre, estuvo siendo un, fue como una de las instituciones del Imperio Austriaco. No sé, yo creo que ante este currículum, pues hombre, poco más hay que decir. Ha quedado para la resaca de Año Nuevo el pobre. Sí, tantas victorias para eso, tantos italianos, tantos franceses derrotados para ser recordado por Strauss. Ah, no, puede probar con un solo globo, coño, es que se le lanzó un poco, probas con un globo y a ver qué pasa. No, pero el efecto sorpresa y dramático de ahí, 200 globos ahí. Claro. Menudo ingenio. Que tenemos, bueno, si queréis, pasamos a preguntar a, por ejemplo, a Rodrigo. Rodrigo, ¿tú quieres comentar algo de esto o directamente pasamos a tu anécdota? Pasamos a mi anécdota, que tengo que poneros en antecedentes. A ver, los antecedentes de la, bueno, de los clanes japoneses. Sí, en Sitios ha sido legendarios 3 nos habíamos quedado en que Yoshitomo se había quedado solo en la corte, ¿no? Y bueno, pues eso va a desencadenar que unos pocos años más tarde monte él mismo otra rebelión. Y él va a ser derrotado. Y Kiyomori, el jefe del clan Taira, o Heike, también se llama Heike, va prácticamente a finiquitar a los Minamoto que quedan, pero le va a perdonar la vida a su hijo, ¿vale? Esto podría ya ser de por sí una primera cagada. Todos os acordáis del Padrino cuando dicen eso de ahora es un cachorro, pero mañana será un león y vendrá por mí. Pues sí, esto, básicamente sí. Poco menos que esto es lo que pasa. A Yoritomo lo destierran al norte, cerca de Kioto, a Kamakura, a la casa de unos subordinados de Kiyomori, que son los Hoyo. Y entonces, pues, ¿qué va a hacer Yoritomo? Pues se va a casar con la hija del líder del clan de los Hoyo. Con lo cual, esos que eran sirvientes de los Taira se van a convertir en sus aliados. Y en cuanto los Taira van a mostrar un símbolo de debilidad, vamos, un gesto, una muestra de debilidad, pues este hombre se va a levantar en armas contra él. Entonces, este es el contexto. Desde la capital, desde Kioto, bueno, por entonces ya no era la capital, porque los Taira eran tan soberbios, habían usurpado de tal manera el poder que habían cambiado la capital de Kioto a Fukuhara, que era una ciudad de nueva planta que estaban construyendo al lado de la costa. Y entonces, desde la capital sacan un ejército de unos 70.000 caballeros en dirección a Kamakura para aplastar a Yoritomo. Y entonces, bueno, pues la cagada viene de que lo envían el ejército demasiado tarde, y para cuando quieren llegar allí a la ladera del monte Fuji, ya cerca de lo que vendría a ser Tokio y Kamakura, pues resulta que Yoritomo ya ha reunido un ejército mucho mayor que el suyo. Y bueno, pues todos estos Taira, de tanto vivir en la capital, se habían vuelto blandos y no sabían lo que era combatir de verdad. Los que seguían en el norte, los que estaban todo el rato luchando contra los bárbaros o entre sí, eran los verdaderos guerreros. Entonces, llegado un momento, Koremori, hijo de Kiyomori, que estaba al mando de este ejército de 70.000 caballeros, le pregunta a un guerrero bastante viejo, Sanemori, que era un señor de unos 70 años. Es un tío con una historia un poco triste, porque como era canoso y temía que los guerreros más jóvenes rechazasen batirse en duelo con él, se teñía las barbas. Y bueno, pues le pregunta, ¿no?, que cómo son los guerreros del norte. Y entonces, poco menos que Sanemori le dice: bueno, tú me preguntas esto porque crees que soy un gran arquero, pero en realidad los arqueros del norte son bastante, bastante, bastante más fuertes que yo. Dice, por ejemplo, en estas tierras todos los señores de la guerra tienen como mínimo 500 hombres a caballo. Estos hombres, una vez que cabalgan, ya no desmontan y se caen por muy áspero y pedregoso que sea el terreno. Cuando están en el campo de batalla, ya se les puede decir que su padre o su hijo han caído muerto, que no les importa. Antes bien, saltarán sobre el cadáver y seguirán luchando. Dice, en cambio, los guerreros de las provincias del oeste son muy diferentes. Cuando se enteran de que su padre ha muerto, el hijo ya no regresa al campo de batalla sin antes asistir a los funerales y cumplir con el luto. ¿Vale? Entonces, sí. Está este hombre por la noche contando, digamos, historias de terror sobre los guerreros enemigos, diciendo que poco menos que son monstruos, ¿no? Como aquel Tametomo que contábamos en Sitios Aseo de Legendarios 3. Y después llega y dice que, por lo que a él respecta, no pretende volver vivo a la capital. Entonces, todos aquellos guerreros jóvenes, como dirían en Juego de Tronos, hijos del verano, se ponen a temblar. Y cuando empieza a entrar la noche, las colinas, los ríos e incluso el mar se iluminan con hogueras. ¿Y qué piensan todos estos chavales jóvenes que se han criado entre poesías e instrumentos musicales? Pues piensan que todo eso son hogueras de enemigos, cuando en realidad lo que pasaba es que los habitantes de las poblaciones cercanas, como se acercaban ejércitos, habían abandonado las casas y estaban apostados en los montes y se estaban haciendo la cena. Bueno, pues con esas acampan todo este ejército de los Taira en la ribera del río Fuji, que, como no hace falta explicar, está al lado del monte Fuji, y del otro lado de la ribera acampa el ejército de Yoritomo. a la espera de a la mañana siguiente empezar a intercambiar flechazos, ¿vale? Porque aquí lo que consistía no era tanto de espada, sino de flecha. ¿Y qué ocurre? Que estando así acampados, de un humedal cercano, levanta una bandada de pájaros. Ellos creen que es el ejército de Yoritomo que está cargando contra ellos y gritan: ¡va a ocurrir lo que decía Sanemori! ¡Huyamos todos! ¡De vuelta todos a la capital! Y os podéis imaginar a la mañana siguiente, cuando llega Yoritomo, no hay ejército de los Taira, manda unos exploradores al campamento y dice: ¡ah! Dice: se han ido todos, no queda nadie. O sea, por lo que cuenta el Heike Monogatari, que es donde se relata esta entre otras muchas batallas, los Taira, cuando huyeron, los que cogían el arco se dejaban las flechas, los que cogían las flechas se dejaban el arco, algunos montaban a caballo y se olvidaban de desatarlo de la estaca. O sea, fue algo verdaderamente vergonzante. Y es por eso que los siguientes, digamos, clanes guerreros que van a dominar Japón, ¿vale? O sea, los Minamoto y posteriormente los Hōjō, no van a establecerse en Kioto, porque la historia les advierte sobre la peligrosidad para un clan que se ha impuesto, digamos, por la fuerza militar, de acomodarse, de convertirse en cortesanos y volverse blandos. Y eso todo. Bueno, es una gran cagada, ¿no? 70.000 cagadas. Una noche, una bandada de patos. Por eso nunca hay que ir a la guerra como si fueras de acampada, y nunca hay que contarle historias de terror al hijo de un samurái, como decía Yamato Tsunetomo. Sí, sí, y con razón. Bueno, pues no sé si queréis entramos con Abri. Abri, tú tenías una anécdota de, vamos, del alabadísimo Patton y del ínclito Patton para algunos. Del amado Patton, sí, del que creo que hablaremos más adelante, algo más, ¿no? Aparte de contar, sí, esta... Sí, porque vamos a dar una primicia, ¿no? Abri, el próximo Istocast pues va a ir de Patton Guderian, ¿no, Hugo, también? Sí, vamos a hacer un Vidas Paralelas, ¿no? A ver qué tal. A ver, esto estrenamos un poco el formato. A ver. Yo tengo una foto en su tumba, ¿eh? En Luxemburgo. Friki. Me la encontré, ahí va. Eres un puto fetichista, en fin. Yo vi la tumba y digo, pues mira, este es famoso, me hago la foto. Bueno, la Jesús. Jim Morrison, pues ala. Jesús también es muy, muy fan. Bueno, Abri también es fan y por eso nos ha traído esta anécdota. ¿En qué consiste esta anécdota, Abri? Bueno, pues tenía Patton, es un general que salió invicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero digamos que eso fue lo que es las operaciones que todos conocemos. Porque en marzo del 45, ya a punto de terminar la guerra, la Gran Guerra, pues tuvo una pequeña cagada por un tema familiar, digamos, ¿no? Él organiza un raid porque quería llegar a un campo de concentración, bueno, de prisioneros de guerra, a rescatar, entre otros, a su yerno. Esto no queda del todo claro, o sea, está claro que estaba allí su yerno, pero él luego, cuando cuenta a los superiores, pues esto del yerno parece que se omite. Entonces, organiza una pequeña internada por las líneas alemanas y más o menos cuenta con un pequeño batallón. Porque él piensa que en este campo... los prisioneros son 300. Luego, cuando llega, parece ser que no es igual. La operación, entre otras cosas, es un poco desastre por la desorganización y la desinformación. Es decir, ellos tenían un problema porque no tenían muchos mapas de la zona. Tenían, me parece, son 15 mapas y además eran incompletos, o sea, no tenían todo y tampoco sabían exactamente ni a dónde iban ni lo que se iban a encontrar allí. Entonces, él diseña la operación para liberar el campo de concentración de prisioneros de guerra. Bueno, entonces, como he dicho antes, pues no sabían bien a lo que iban exactamente. Había dos campos de prisioneros y uno es el Oflag 13B, que es a donde iban ellos, donde en teoría tenían a los oficiales, por lo cual cabe pensar que había menos gente que en el Stalag CC, que es donde estaban los rasos, digamos. Ahí se calculaba que había unos 10.000 hombres. Pero en este otro no sabían exactamente qué es lo que tenían, aparte del yerno de Patton, claro, que él sí que estaba allí seguro. Entonces, el 26 de marzo empieza la incursión en tierras alemanas. Para ellos, como tampoco sabían exactamente a dónde iban, ni en terreno, ni en lo que era el enemigo, pues era importantísimo la sorpresa y pillar al enemigo desprevenido. Entonces, cuando en la primera batalla ya, la primera incursión, encuentran bastante resistencia alemana y pierden los tanques ya para empezar con alegría la misión. Sin duda. Bueno, después de esta primera batalla, siguen penetrando a líneas alemanas y lo que no saben es que se están metiendo en un lugar donde más o menos había unos 10.000 hombres del enemigo. Cuando ellos, recordemos que iban con 300 y poco. Entonces, cada vez se van encontrando que es más complicada la misión y lo que hacen es llegar a la ciudad de Gemünde, donde sorprenden a los alemanes que no se esperaban la visita. Ahí más o menos se hacen con la ciudad, que acaba de ser bombardeada el día anterior. No había comunicaciones telefónicas, por lo que no pudieron avisar a los altos mandos ni nadie de la presencia de los americanos. Y lo único que los zapadores nazis pues consiguieron reventar el puente de la ciudad, destruir tres carros y hicieron prisionero a un pelotón de soldados norteamericanos. Entonces el capitán Baum lo que se propone es defender la ciudad. Busca una ruta alternativa para dirigirse a Hammelburg, y en todo el grupo de combate se disponía solo de 15 planos incompletos de la zona, como hemos dicho antes. Entonces tenían que preguntar a los propios alemanes a ver cómo podían llegar a Hammelburg. Después de estar ahí pues unas horas dando vueltas, digamos, un avión de reconocimiento los descubre justo. Entonces alerta de la presencia de la columna y de la dirección en la que van. Más o menos, además, pues desgrana lo que compone el contingente norteamericano y ya más o menos pues los tiene encontrados. Con lo que unos kilómetros antes de llegar a Hammelburg sufren una emboscada por parte de unos Hetzer, con la pérdida de 4 semiorugas y 3 jeeps. La columna más o menos se puede zafar de los alemanes y corona una colina que había en el campamento, deteniéndose a cierta distancia de él. Entonces los alemanes abren fuego, los norteamericanos se dedican a rociar con todo su armamento lo que creen que es una multitud de nazis, con el resultado de unas cuantas bajas entre los oficiales serbios prisioneros, porque lo que no sabían es que en el campo de concentración había unas 5.000 personas, de las cuales unos 1.300-1.500 eran norteamericanos y unos 3.000 eran serbios. Entonces ellos se piensan que los serbios son nazis, no sé el error si por la distancia o por qué, y matan a unos cuantos. Porque no hablan inglés. Y aparte porque el uniforme era de color gris, y entonces además debe ser que estos ejes se fijaban más o menos poco. Pero tenía que haber puesto una ramita verde, joder. Claro. Creo que desde entonces los serbios ya deberán vestir de otra forma, porque si no... Sí, y a los americanos ya ni los pueden ver. Sí. Ya, desde luego, bueno. Y entonces en el Oflag, en el campamento con la que está cayendo, el coronel Wood, un teniente coronel norteamericano y dos oficiales más se ofrecen para salir del campamento y evitar más bajas unilaterales entre los prisioneros. Porque, claro, eso se lo explica a los alemanes, que acceden y los cuatro hombres salen del perímetro acompañados por un oficial alemán. Al acercarse a los compañeros norteamericanos, uno de ellos recibe un balazo. De un soldado alemán. Fue en el abdomen y otras que en el trasero. Eso ya pues depende. ¿Cómo mola eso de pues depende? En el trasero seguro. Claro, al gus. Nos convence más pensar eso y hace todavía un poco más bizarra la anécdota. Y es justo para haber escrito el mal. Y entonces Fufi, la fuerza de Bond llega a las puertas de los Flash 13B. Entre vítores y bueno, allí la gente crecida porque lo vio, y el capitán se da cuenta de que hay, pues eso, más de 300 hombres, que era lo que pensaban que iban a rescatar, tanto más como unos 4.500. Que tanto más, bueno, pues es... Claro, ¿y ahora qué hacen con eso? Claro, no, está bien, porque ellos más o menos pues tenían pensado con sus 300 y cuando llegaron y vieron el otro, pues mal asunto. Entonces, además de eso, hay que recordar que entre el primer escalón, donde pierden los tanques, cuando los descubre el avión de reconocimiento y demás, el contingente que llevaba les falta bastante, bastantes vehículos. Así que deciden llevar solo a los oficiales de alto rango, informando al resto que tienen tres opciones: ir con ellos a pata, por su cuenta, o esperar allí a otra liberación, que sería en breve, porque ellos lo decían, porque allí nadie había planeado ninguna otra misión. Así que ya eso de que los vitoreaban y tal había pasado un poco a ver estos cabrones que nos van a dejar aquí. Así que ya por la tarde, casi ya de noche, prisioneros, y lo que descubren es que los alemanes han cortado todas las rutas de escape. Bueno, hay que olvidar que ya los habían descubierto con el avión de reconocimiento. Así que buscan la forma de volver, dan vueltas y vueltas y no saben cómo hacerlo. Así que cuando llegan de noche a un pueblo que se llama Hellrich, caen en una emboscada alemana y pierden tres Sherman. Para completar, que ya como iban sobrados de vehículos, pues más. Y la fuerza al final se acaba reagrupando en Reusenberg, cerca de una colina, sin saber que en ella lo que hay es un puesto de observación alemán. Entre eso, que no les queda casi gasolina para los vehículos y que están a un montón de kilómetros de sus líneas, rodeados y sin ninguna escapatoria, pues lo que deciden es dividirse. Se aprovecha el combustible de algunos semiorúas para provisionar al resto de vehículos, dejan abandonados los Haltrags, que no tienen ni gota de gasolina, y esperan al amanecer para tener visibilidad y ver qué es lo que había. Cuando el capitán Baum ve que ya esto no hay por dónde cogerlo, pues les dice que se dividan y que cada uno haga que lo se que busque pueda. La vida. Sí, que cada uno haga lo que dispersaos. Así que, sorprendentemente, la mayoría de los liberados, entre comillas, porque ya llegaron a ser libres, regresan al campo, que dicen, mira, aquí por lo menos nos dan de comer y eso, y fuera a lo mejor nos matan. ¡Qué sitazo! Y para lo que nos están metiendo, pues nos vamos a ir mejor. Así que, bandera blanca en mano, regresan al campamento. Luego, otros pocos atrevidos permanecen con Baum, y al amanecer arrancan los motores de los vehículos y se dirigen a un sitio en el que creen que están líneas norteamericanas. Luego, por parte alemana, el que ha tomado el mando del contraataque los ataca, y ya sin posibilidad de escape, pues es cuando Baum divide ya lo poco que quedaba, y cada uno pues se va como puede. Y en poco tiempo, pues 20 fueron hechos prisioneros, hubo bastantes bajas, Baum logró huir, pero fue cazado en el bosque y fue herido en una pierna. Los alemanes trasladaron a todos los heridos. Sí. No, así que le cayó un globo de Radetzky que volaba la estratosfera de hacía cientos de años. Sí. Es lo único que faltaba. Ay. Qué misión más nefasta, macho. Vaya parida, joder. No, pero para que os deis cuenta lo importante que son pues la inteligencia, ¿no? Obtener una información fiable de lo que tiene el enemigo, porque es que si parece, no vas ahí... Me parece Los Violentos de Kelly, ¿eh? Recuerda un poco la segunda parte esta ya, o sea, una vez que salen del campo de prisioneros, recuerda un poco ya Evasión y Victoria, algo de esto, ¿no? Sí. Vámonos de aquí ya... No, pero joder, pero que unos prisioneros vuelvan al campo de concentración, eso es la bomba, o sea, eso es la bomba, macho. Yo te lo mejor, los que han venido a buscarnos, vámonos con los otros, que nos va a llevar mejor. Dirían, ¿en qué momento vino nadie que estábamos aquí? Eso digo yo. Ir a rescatar a vuestra prima, joder. Así que, pero bueno, aunque la anécdota hasta aquí no está mal, hay que decir otra cosa. ¿Os acordáis de que os he dicho al principio que la liberación empezó el 26 de marzo del 45, ¿no? Bueno, pues cuando ya los matan a unos cuantos, a otros cuantos los hacen prisioneros y demás, bueno, pues el 5 de abril, que no son tantos días después del asalto, infructuoso, ¿no? Pues el campo de Hammelburg era liberado por la 14 División Blindada de los Estados Unidos, que ya estaban estaban ganando territorio y estaban liberando los campos. Entonces, realmente, si Patton hubiera pensado que su yerno hubiera aguantado 10-12 días más en el campo de concentración, pues no hubiera hecho nada y no hubiera pasado nada. Y los serbios no hubieran sido fusilados. Claro, y a los serbios no los matan. Qué pobrecitos, los hombres bastante tenían. Es que cuando llegaron a liberarlos, sí, decían que ellos quedaron de allí, no, es que no se movían. Sí. Sí, o sea que... Perdona. No, digo que hemos intentado repescar la grabación de de la bronca que le debió echar Eisenhower a Pato, pero no la hemos encontrado porque, vamos, debió ser épica. Le tuvo que decir de todo. Mandaría a Bradley. Bueno, muy relacionado con esto, porque hemos mencionado pues que, hombre, si hubieran tenido algo de inteligencia, me refiero a inteligencia, me refiero a pues información del enemigo, ¿no? Y de la pues, otra. Claro, y de la otra. Pues si hubieran evitado un montón de problemas. Pues muy parecido a lo que les pasa a los ingleses en Sudáfrica, con bueno, en Sudáfrica contra los zulúes, en la guerra zulúes. Cuando bueno, pues le hacen un ultimátum al rey Zulu, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos, le hacen un ultimátum, pero que tenían ya toda la intención de atacarle. ¿Cómo se llamaba? Cetewayo. Cetewayo, ¿no? Cetewayo, me parece que es. Cetewayo. El tema está que, bueno, tenían muy claro que les tenían que atacar y, bueno, le hacen un ultimátum, pero ya habían movilizado todo el ejército ahí para zumbarles, ¿no? Los ingleses llevan más o menos pues unos 16.000 hombres ahí para darle los... Yo tampoco quiero explicar la batalla, pero quiero incidir en los errores. Llevan ahí, habían movilizado los hombres, llevan unos 16.000 hombres, 17.000, ¿no? El caso es que cometieron dos errores, o tres, o cuatro. Pero el principal es que dividieron sus tropas y montaron un campamento... en Isaguana y el grueso de la tropa fue a buscar a los zulúes para, pues eso, para encontrarse y plantarle batalla, ¿no? Lo que pasa es que los zulúes, pues tan tontos no son y se movían bien por el terreno y los que quedaron en el campamento, pues además de que no fortificaron, el primer error es que se dividieron. El segundo error es que los que quedaron en el campamento no fortificaron. Luego cometen otro error, que es que cogen y los que estaban en el campamento montan patrullas para detectar si hay enemigos y tal, y sí que encuentran algunos zulúes, pero claro, no sabían lo que se les venía encima. Lo que se les venía encima eran alrededor de unos 20.000 zulúes, con lo cual, bueno, pues la importancia de los servicios de, pues un poco de servicio de inteligencia, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? No sabemos a lo que nos enfrentamos. Pues ahí no quedó la cosa, claro. ¿Qué pasó? Que los que quedaron ahí en el campamento, que eran unos 1.300 más o menos, pues se les echaron encima, a pesar de que tenían muchísima, pues mucha más tecnología para intentar plantarles cara, pero es que claro, era tal desigualdad numérica que al final... Los zulúes, aparte de la táctica que utilizaron, esta de los cuernos del búfalo, lo sobrepasaron totalmente. Pero, para más inri, es que, y esto lo he escuchado por varios sitios, que las cajas magníficas de munición, pues que vienen bien ahí, pues bien clavadas y tal, pues que no tienen con qué abrirlas. Con lo cual... se encontraban sin munición, no tenían con qué hacer frente a tal a ese número con el que le sobrepasaron. Total, que mueren, vamos, los matan a todos. Ya entraremos más cuando hagamos uno dedicado a esto, porque esto es muy parecido, tiene un montón de similitudes con Little Bighorn, pues merece, yo creo, que un histocast. Pero vamos, que cometen una cadena de fallos tan terribles que, bueno, yo creo que era digno de entrar en este programa, ¿eh? Yo he llegado a leer que las tapas de las cajas de munición estaban atornilladas. Atornilladas. Que y no, que es no que podían... no tuvieran parancas para abrirlas, es que estaban atornilladas y nadie tenía destornillador. Pues fíjate. la verdad, es una jugada clásica, ir al campo y dejarse las latas en casa. Sí, sí. Bueno, esto me recuerda también a lo de las latas. Aunque fue una genialidad, la verdad, porque esto es un poco como lo de Radetzky. La genialidad de hacerlo de las latas de conservas, que yo lo que había oído es que las inventaron para la campaña en el frente ruso por parte de Napoleón, ¿no? El caso... Sí, sí, Tony. Sí, no, fue esto. Parece que Napoleón buscó un concurso para mirar de... Él daba un premio para cualquier invento que facilitara la logística al ejército francés en vista de la campaña rusa y, bueno, pues una persona pues inventó la lata de conservas. Sí, esto. Lo que pasa es que Claro, estas cosas no se supieron hasta después, incluso en alguna expedición a la Antártida todavía se continuó con la lata de conservas sellada con plomo. Eso que... pasó en la expedición de Franklin al Ártico, que murieron todos. Claro, claro. En fin, pues para que veáis. O las latas de sardina en anual. ¿Qué? Exactamente. Menuda idea. Bueno, maldita la gracia, pero bueno, eso es lo que hay. Hugo, ya que estamos, ¿estás dispuesto a hablar de la siguiente cagada terrestre? Pues sí, nos vamos a Rumanía. Pues venga. Nos vamos a finales del siglo XVIII, en las guerras que estuvo Rusia con Turquía, vamos, Turquía, con el Imperio Otomano, porque ya... Por todas aquellas pugnas que hubo por el Mar Negro y por las ganas que tenía Rusia de salir, aunque fuera al Mar Mediterráneo, un mar que estuviera un poquito menos enclavado. Y bueno, también en esta guerra un español fundó Odessa, también, que algún día hablaremos de ello. Sí, señor. Y bueno, resulta que el emperador austriaco José II... pues tenía bastante buenas relaciones con la zarina, y entonces se alía en la guerra ruso-turca, que dura de 1787 a 1792, pues se alía con Rusia y levanta un ejército de 100.000 hombres, con sus 11 lenguas oficiales, ¿no, Tony? Al final eran 10. Ah, 10. 10, pero 15 oficiosas, o sea que tampoco iba... Eran 10, pero 10 de verdad. Bueno, pues nada, seguimos. Este hombre se levanta un ejército de 100.000 hombres y decide ayudar a la zarina. Se dirige a enfrentarse a un ejército turco que subía por Bulgaria arriba. Y bueno, se trata de una batalla que hace un ejército contra sí misma, y que se produce asimismo 10.000 muertos y heridos, que fue la batalla de Caranceves. Madre mía, me recuerda a una cagada naval, pero bueno, la guardaré. Pues esto ocurre, ya los ejércitos estaban en movimiento, de hecho estaban esperando que los ejércitos se vinieran a la vista en cualquier momento. Y esto ocurre en la tarde del 17 de septiembre de 1788. Así que ya está anocheciendo, el ejército austriaco se para, montan el campamento y, pues bueno, el emperador José II, una vez que le montan la tienda, pues se va tranquilamente para adentro y plácidamente se duerme, mientras continúan pues los preparativos para el combate que se estimaba próximo. Y entonces, como una medida de precaución, envían a un escuadrón de caballería de húsares a que cruzara un río, porque el campamento se había quedado a justo en la orilla de un río. Lo mandan a cruzar el río y a que exploren en la otra margen por si hubiera algún indicio de que el ejército turco pues pudiera estar ya por allí. Y entonces, esta partida de exploradores, en vez de al ejército turco, lo que se tropiezan a un grupo de gitanos que eran comerciantes de Valaquia y llevaban un cargamento de licor, de schnapps. Así que los soldados se paran, saludan jovialmente a este grupo de titiriteros y en un momento dado se miran uno a otro, se encogen de hombros, se rascan los bolsillos y hacen una porra. Y entonces, mientras en el campamento los oficiales pues ya estaban empezando a preguntarse que dónde estaría esta partida de exploración, que estaba tardando mucho en volver, empezaban a incluso a temerse que pudieran haber sido capturados por los turcos o a ver qué estaba pasando, pues envían a otra columna a averiguar qué le ha pasado a esta primera columna. Y entonces este segundo destacamento, pues llega un momento en que divisa al primer contingente de exploradores y rápidamente se pone en formación de combate, porque ya está anocheciendo, no se distingue bien, y para afrontar la posible amenaza a la que se enfrentaran. Y lo que se encuentran es a los camaradas de fiesta con los gitanos entre barriles de licor. Por supuesto, la segunda columna esta se une a la fiesta, desmonta, y se une a la farándula. Poco van mandando partidas de exploración para averiguar qué le ha pasado a la partida que anteriormente fue a explorar, y todas estas partidas van llegando al sitio y se van uniendo a la fiesta. Así que llega un momento en que la alarma en el campamento ya es bastante grande, y entonces deciden mandar a una unidad de infantería por si hubiera que hacer frente a algún tipo de contingencia más grave de lo esperado. Y entonces cuando llega la primera unidad de infantería, pues se encuentra a todos los húsares allá. Y viendo lo que se estaban perdiendo, pues deshacen las filas y se solicitan unirse a la fiesta. Y bueno, los húsares le dicen que se acerquen, y poco a poco pues van llegando soldados y más soldados, y se van emborrachando directamente hasta que las provisiones de alcohol pues empiezan ya a agotarse. Así que los gitanos, llega un momento en que ya no tienen más alcohol, así que se quitan de en medio. Y pero claro, los barriles que ya habían comprado los húsares, se estaban agotando, y ya cada vez había más gente. Así que empieza la cosa a subir de tono. Los húsares empiezan a proteger los barriles que ya tenían en su poder de la infantería, y la infantería intentando arrebatarle los barriles. Así que de repente los húsares, pues ya borrachos perdidos, deciden establecer una barricada y un cuadro defensivo para defender a los barriles. Así que en este momento, ya que no hay snap para todo, ya el conflicto, ¿no? Y entonces empiezan, llegan a las manos, y de los puñetazos pasan a las estocadas, y de las estocadas pasan a los tiros. Incluso suena algún tiro por ahí. Claro, estos tiros, de repente, al otro lado del río, en el campamento, oyen los tiros y se asustan, como diciendo, bueno, ¿qué pasa? Si estamos escuchando tiros, porque los turcos tienen que estar ya muy cerca. Así que mientras los infantes pues tiraban de espadas y mosquetes para hacer frente a los húsares, pues hay uno que es el típico listo, y que lo que hace es intentar engañarlos para que los húsares desalojen la posición y quedarse con los barriles. Y entonces de repente empieza el tío a gritar, ¡los turcos, los turcos! Pero de esa manera no solamente abandonan la posición teniendo más... valorando más su vida que los propios barriles de snaps, sino que la propia infantería, que no estaba al tanto de la triquiñuela, pues entra también en pánico, y bueno, ya pues se produce una desbandada, todo el mundo corriendo, ya todo sale de control, todo el mundo cree realmente que han llegado los turcos, y bueno, pues se abandona el botín, saltan como pueden sobre los caballos, huyen al campamento austriaco. Los soldados de infantería que no habían estado atentos al engaño, al ver huir a los húsares, pues creen que realmente se está produciendo un ataque y que los están desamparando, y entonces pues se retiran desordenadamente hasta el campamento. Entonces imaginaros a toda esa cantidad de gente corriendo a caballo o a pie, muchos de ellos estando borrachos perdidos, e intentando entrar en un campamento ya anocheciendo, que se veía poco, y teniendo que pasar por un puente. Y entonces de repente un coronel que lo está viendo venir, un coronel austriaco, pues decide que no puede permitir que toda esa avalancha de gente que no sabe ni siquiera quién son, pues puedan cruzar el puente y entrar al campamento. Y entonces, como es un coronel austriaco, pues darle a los que venía halt, ¿no? Que es alto en alemán, halt, halt. Sí. Pero claro, teniendo en cuenta que el ejército está formado por gente que habla 11 idiomas, pues hubo muchos que malinterpretaron el halt y entendieron alá. Alá, y dijeron, bueno, aquí lo que ha pasado es que los turcos nos han dado la vuelta, lo que están ahora en el campamento. Así que los que estaban borrachos pues ya pensaron que estaban rodeados y se dispusieron a vender cara a su vida. Y entonces, a medida que se expande la noticia producida por este error de apreciación, todo el ejército austriaco que permanecía acuartelado en el campamento, pues de repente despierta con el sonido de los alaridos y los disparos que sonaban por un montón de sombras que había junto al río, y que eso, bueno, pues que solo podía significar que los turcos pues les estaban atacando. Así que, para añadir más leña al fuego, el ganado y los caballos, asustados por tanto alboroto, rompen las vallas que lo guardaban y hacen una estampida por el campamento, produciendo el típico sonido de una carga de caballería, con lo cual los austriacos dentro del campamento creían que estaban siendo atacados pues, por una carga de caballería turca. Así que rápidamente un brigadier, teniendo por segura la carga de los turcos, manda a preparar los cañones, apuntar a bulto sobre las sombras que se aproximaban y abrir fuego. Y entonces dispara los cañones contra sus propios soldados, claro. Y estos asustados, viendo que los atacaban, pues devuelven el fuego. Y entonces se forma en la oscuridad del anochecer pues un caos de grandes proporciones, una batalla campal en toda regla en mitad del campamento. Y todo lo que se oía era los turcos, sálvese quien pueda. Eso sí se entendían entre ellos. Sí. Así, en esta que el emperador José II se despierta de su plácido sueño, se asoma fuera de la tienda y contempla todo el jaleo que está pasando. Y entonces de repente trata de montarse en el caballo para salir de allí con ayuda de los criados, pero una turba ciega corre hacia él, lo coge en borombillo y aunque la guardia trata de protegerlo, no consigue impedir que los soldados borrachos perdidos agarren al emperador y lo tiren al río. Tiran al emperador al río y este hombre empapado pues tiene que nadar hasta la orilla para poder salir de allí calado hasta los huesos y contemplando cómo su ejército se autodestruía mientras el sol se ponía por el horizonte. Así que dos días después el gran visir turco llega por fin al lugar donde debía enfrentarse el ejército austriaco y donde había estado el campamento. Lo que se encuentra es una sorprendente escena de 10.000 hombres muertos. Y poco después los turcos toman la ciudad de Karamsebe y bueno, pues por eso esto se llama la famosa batalla de Karamsebe, que es la mayor derrota de la historia autoinfligida por un propio ejército. De hecho, la pena que le dio a este emperador tan grande, a José, que moriría un par de años después, mandó poner en su epitafio, aquí yace José II, que fracasó en todo lo que emprendió. Joder, vaya, qué epitafio. Ya ves. Sí. Es increíble, ¿eh? Tremendo. Sí. Ahí todo deprimido el tipo. Yo lo que me pregunto, los gitanos serían mayoristas del alcohol, porque vamos. Sí. De llevar unos cuantos barriles. Y aunque así se acabó pronto. Lo más gracioso es que Hugo ha dicho en un momento dado que el carajal dice, y bueno, teniendo en cuenta este error de apreciación. Ha dicho este error de apreciación de la gente. Me ha hecho mucha gracia. Bueno, Rodrigo se conocía una anécdota, precisamente. Por cierto, vamos a dar la bienvenida a Alejandro. Ya sabéis, Alejandro HDZ Lun en Twitter. Buenas noches, Alejandro. Hola. Hola chicos, ¿qué tal? Perdonad. Se ha hecho desear. Sí, hombre, ya sabéis que lo mejor llega siempre al final. Pues entonces debo ser lo segundo mejor. Será. Bueno, aquí ya, bueno, cada uno se incorpora como puede. Bueno, estábamos diciendo, pues hemos visto los problemas del alcohol cuando se mezcla con un ejército y Rodrigo, tú... Así, brevemente, una pincelada, que es que la invasión inglesa ahí a la zona de ¿dónde era? De Huelva, habían atacado el Golfo, ¿no? Sí, creo que era por Cádiz. Cádiz. Y bueno, la verdad es que no recuerdo mucho, me podías haber avisado de esto y lo hubiera sido. Sí, no, pero yo lo que recuerdo es que los tíos invadieron. Era una invasión un poco... Era poco seria, digámoslo así, ¿vale? Los ingleses habían dispuesto una buena flota, pero habían hecho levas y habían cogido lo peorcito de cada pueblo. En plan, no solamente criminales, sino gente que estaba incapacitada para cualquier cosa, deficientes mentales y demás. Entonces, el caso es que llegan sin mucho problema ahí a las costas de Andalucía, desembarcan y se encuentran pues con una bodega. Y como no habían desembarcado suministros, esto debe ser casi... Ya estoy viendo el Jerez ahí. Pues se encontraban las barricas de Jerez y después de no sé cuánto tiempo caminando, ¿sabes? Bajo el sol de Andalucía te encuentras una bodega llena de barricas de Jerez y pues los oficiales no pudieron contener a los soldados y las barricas se abrieron y te puedes imaginar, pues motín. Y cuando al día siguiente a los soldados, la soldadesca se despertó ya resacosa, pues los embarcaron a todos y de vuelta a Inglaterra. Y así acabó la... Sí. Esto está enmarcado de el ataque que hubo a Cádiz, creo que fue antes de la Armada Drake, Invencible. ¿No? Sí, exactamente, antes de la Armada Invencible. Creo que está enmarcado en ese ataque. Pero vamos, que fijaos el alcohol, los estragos que puede causar. Es que puede acabar con una campaña. O sea. Uno de los detalles, los alemanes en Rusia en el este, cuando se retiraban, cuando aplicaban la táctica de tierra quemada, lo destruían todo menos las destilerías. Es que los rusos tuvieron muchísimos casos de ceguera por beber directamente anticongelante. O sea, se lo bebían todo. En fin. Bueno, David, tú ya que has hablado, o ¿quién quiere ir antes? ¿Javi o David? Venga, ¿lo jugáis? ¿A qué? ¿A las cartas? ¿Aquí? Venga, no, yo se lo cedo a David y luego él me invita a una cerveza. Vale, vale, perfecto. Buen negocio, ¿cómo se nota? ¿Has visto? Rapidez. Sí, sí. Bueno, pues nada, entonces voy a empezar mi historieta de esta noche. Mi cagada, más que una cagada terrestre, es una cagada diplomática muy gorda. Una cagada que se llamó la Guerra del Cerdo, o como también se llamó, el episodio del cerdo, la Guerra del Cerdo contra la Patata, la disputa fronteriza de la isla de San Juan, o la controversia fronteriza del noroeste, o sea, tiene todo tipo de nombres. Y este evento ocurrió a mediados del siglo pasado, pues cuando empezó a formarse la frontera entre lo que era la Columbia Británica, el actual Canadá, y en los territorios norteamericanos de Oregón. Como todos sabemos, en esta época la frontera se tiraba una línea recta y fuera. Dijeron, pues mira, por el paralelo 49 trazamos la línea y fuera. Solo que hay un problema, la línea no llegaba hasta el Pacífico, porque se encuentra delante, o sea, entre el continente y el Pacífico, la isla de Vancouver. La isla de Vancouver está en su totalidad territorio británico, por tanto tuvieron que tirar la línea fronteriza por el estrecho de Juan de Fuca. Este estrecho, que sale luego por el Puget Sound, que es por donde está actualmente la ciudad de Seattle, se encuentra pues plagado de islas, de pequeñas islas, y una de estas islas era la isla de San Juan, que dividía el estrecho en dos, entre otros dos pequeños estrechos, el estrecho de Aro y el estrecho de Rosario. Entonces, claro, viendo la controversia, dijeron, bueno, vamos a aparcarla un poquito, a ver cómo se puede hacer, porque claro, ambos países querían la isla de San Juan porque era estratégica. Situarse ahí, pues daba el poder en este estrecho. Entonces la isla se quedó ahí. ¿Qué pasa? Pues que por un lado los británicos con la compañía del Hudson la empezaron a colonizar, pusieron un rancho para la cría de ovejas. Y por otro lado los norteamericanos empezaron a mandar colonos. Dice, pues nada, vamos a ir poquito a poco sin que se note mucho. Bueno, pues la situación llegó a que el 15 de junio de 1859, Lyman Cutler, un granjero norteamericano, se levanta una mañana, sale de su casa y se encuentra un cerdo en su jardín comiéndose sus patatas. Pues este hombre no se le ocurre otra cosa que pegarle un... Pero no sé, le pega un tiro al cerdo y dice, te vas a comer tú mis patatas enseguida. Total, que le pega un tiro al cerdo y mata al cerdo. El cerdo era propiedad pues de un granjero irlandés que estaba contratado por la compañía del Hudson británica. Claro, el irlandés se enfada con el americano, bueno, ya tienes ahí el contencioso, que si págame el cerdo, que si no te lo pago. Total, que amenaza el irlandés con enviar a las tropas británicas para que detengan al granjero norteamericano. El granjero norteamericano dice, ah, sí, dice, pues yo voy a reclamar ayuda a mi ejército. Total, que el ejército norteamericano se planta con 66 soldados en la isla de San Juan, a las órdenes del capitán George Pickett, que es el capitán que unos años después, recordemos que estamos en 1859, unos años después iba a capitanear la carga de los virginianos en Gettysburg. O sea, fíjate, aquí es el mismo. Sí, sí. Y aquí está defendiendo los colores de la Unión. Es más, defendiéndolo demasiado bien, porque el tío se plantea y dijo, aquí vamos a hacer el nuevo Bunker Hill. Bunker Hill fue una batalla muy mítica de la Guerra de Independencia norteamericana, donde, vamos, el ejército continental resistió a los británicos. O sea, el tío se plantea, aquí va a haber jaleo. Total, que empezó a haber un increchendo militar, empezaron a mandar los británicos barcos cargados de tropas al estrecho, Y los norteamericanos mandando soldados. Hubo un momento en que había unos 500 soldados norteamericanos con 14 cañones en la isla frente a 5 barcos con 70 cañones y unos 2.000 soldados británicos. Bueno, viendo la situación, porque recordemos que estamos a 2 años de que comience la Guerra Civil norteamericana, viendo cómo está la situación en otro país, el gobernador de Vancouver dice, espérate, y se llama James Doo, le dice, vamos a intentar presionar para que haya un conflicto mayor. Y le dice al contraalmirante británico, a Robert L. Vines, que desembarque en la isla e intente provocar a los norteamericanos. Provocarles en un combate para que intenten un poco, pues eso, para que vayan creciendo la situación bélica e intentar sacar un provecho territorial. Total, que L. Vines pues, obedece, desembarca y se encuentra con las tropas de Harney que están allí, que Pickett estaba a las órdenes de Harney. Entonces se encuentra y dice, ¿tú crees que vamos a empezar una guerra por un cerdo? Y nada, simplemente los dos generales dieron órdenes de simplemente repeler ataques, de no llevar a cabo ningún ataque, y estuvieron un tiempo ahí entre los dos insultándose un ejército al otro, diciéndose burradas, intentando provocar que empezaran una guerra. Como ¡el cerdo! No había manera de... sí, ¡el sí. cerdo! Matasteis nuestro cerdo, os comisteis nuestra patata, o sea... Estuvieron ahí un tiempo total, que ya llega las noticias a las cancillerías de Washington y de Londres, dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo allí? Y empezaba, vamos, Buchanan, el presidente norteamericano, manda a Winfield Scott, un general, para que negocie un poco o rebajar la tensión. Al final deciden rebajar la tensión, dejar como una fuerza nominal cada país en la isla de menos de 100 soldados. Nada, comienza la guerra civil en Estados Unidos, pues ahí se quedan los 100 soldados pues en un destino invidiable, porque pasaron toda la guerra emborrachándose con los británicos, se hicieron muy amigos, iban las fiestas de un campamento a otro, y se lo pasaron con pipa. Y nada, y ya fue hasta 1871, en que en un nuevo tratado en Washington, pues dijeron que vamos, que se sometía a arbitraje la querella territorial, y apareció el Kaiser Guillermo I, el padre Guillermo II, aquel hombre infausto, y decidió pues más o menos que la razón la tenían los americanos y que al final se iba a trazar la frontera por el estrecho de Aru y quedaba en la isla de San Juan. Y así se debatió este conflicto, que fíjate dónde podía haber llegado, una guerra entre Norteamérica y Gran Bretaña en la vista de lo que fue la Guerra Civil Americana, que podía haber cambiado la historia simplemente por un cerdo. No, vamos a ver, ese cerdo pudo ser Elena de Troya de su momento, vamos. Bueno, y como curiosidad, del todo, es que todavía en la isla de San Juan, digamos, los rangers, los guardaparques de la isla, todavía enarbolan la bandera británica en el campamento británico. Es una de estas cosas extrañas, o sea, porque como quedó el trato, como que el campamento británico era de soberanía británica por la permisión en el Tratado de Estados Unidos, pues ahí todavía la enarbolan, aunque ya Canadá es Canadá un país independiente. O sea, pues qué curioso, como decía por ahí Beramendi, es que era un cerdo muy guapo, en fin, debía ser ibérico. Pero le dispararon sin compasión. O sea. Debió ser el primer caso de contrabando de jamones de la historia. La cuestión, fíjate lo que se habrían ahorrado si hubieran disparado a Elena de Troya, yo insisto en lo mismo. Joder, qué burradas. La cuestión es quién se comió el cerdo. Ahí yo creo que está aquí no, lo de la cuestión. Es que pasó con la pobre patata. Y no, cómo lo prepararon patata. Cerdo con patatas, esto. Está claro. Porque a Elena no la compartieron, ¿compartirían el cerdo? Hombre, bueno. Eso de que no la compartió, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Bueno, digamos que el cerdo quedó a la altura de Jenkins y le dieron su nombre a una guerra. Exactamente, la verdad es que está bien traído eso. Javi, tú cuenta tu anécdota. Sí, bueno, yo voy a entrar, me voy a ir unos cuantos años más allá, me voy a ir a mi terreno. Bueno, pues pensaba un poco contar pues una parte de la campaña del Norte de África, que es la menos conocida, que es ese intento italiano de hacerse con Egipto. En 1940... Qué abusón, 1940, Ede, qué abusón. Con los italianos, ¿eh? Sí, sí. A mí es que me encantan porque, bueno, son muy incomprendidos, pero la verdad es que, digamos que sus altos mandos cometieron una serie de errores estratégicos. Bueno, la lista es interminable, ¿no? Si, por ejemplo, pues el 10 de junio los italianos declaran la guerra a Francia y a Gran Bretaña, el 11 de junio bombardean Malta por primera vez y, bueno, pues allí todo el mundo se esperaba verlos desembarcar en los 3 o 4 días siguientes. Bueno, pues el que conozca un poco la historia sabe que Malta va a ser un cuchillo clavado en las líneas de comunicación y de suministro del eje en África durante toda la guerra, ¿no? Y van a pierden ese tren pues de una forma absurda. Igual que en Grecia, pues lanzan un asalto sorpresa y apenas unas semanas después pues se encuentran con que no solo no han ganado terreno, sino que más se han retirado al interior de Albania, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que les viene a pasar. Digamos que, bueno, Mussolini entra en la guerra principalmente por dos razones. Por no perder el tren, por el complejo que tenía, por el hecho de que en la Primera Guerra Mundial, de la que hablábamos no hace mucho, pues los italianos no habían entrado junto con sus aliados, con Alemania y Austria, y había ahí una especie de complejo, ¿no?, de la tradición italiana. Entonces decide entrar y decide que su ejército en África tiene que conquistar tanto Túnez como Egipto, ¿no? Porque, bueno, al principio están los franceses. De hecho, bueno, Mussolini se espera que con los franceses la cosa vaya para largo. De hecho, tiene que acelerar sus ofensivas porque, claro, los franceses se dejan derrotar muy rápidamente y eso no estaba previsto. Y entonces, pues, se encuentra con su único enemigo en Egipto. A partir de aquí, pues es una sucesión de ópera bufa, ¿no? Si empezamos porque el 28 de junio el Italo Balbo, el mariscal Balbo, es derribado por sus propios antiaéreos y muerto, cuando era, digamos, la persona que iba a dirigir las operaciones en el norte de África, pues ya tiene mala señal, ¿no? Ya da mal fario. Lo sustituye un hombre como Rodolfo Graziani, que bueno, tenía experiencia en el norte de África, sobre todo combatiendo contra los Senussis, es decir, haciendo guerras coloniales. Y sin embargo, bueno, pues él enseguida empieza a montar una invasión de Egipto, digamos que empieza a acumular cosas, ¿no? El segundo error, en cierto modo, es cambiar tiempo, o sea, dar tiempo al enemigo para organizarse, cuando, mal que bien, pues es cierto que los italianos tenían un ejército en el norte de África muy considerable y muchísimo más numeroso. No mejor equipado, pero sí muchísimo más numeroso que el británico en ese momento, ¿no? Que la fuerza del desierto del oeste, la Western Desert Force. A partir de ahí, bueno, pues a partir del 13 de septiembre los italianos cruzan por fin la frontera después de una serie de escaramuzas, escaramuzas que habían sido protagonizadas por los británicos, es decir, habían sido ellos los primeros en atacar dentro de Libia, mientras que los italianos pues acumulaban todo tipo de pertrechos. Cruzan con la frontera con un ejército que va a pie. Estamos hablando, los que conozcáis un poco, pues cómo se va a desarrollar la guerra en el norte de África más adelante, que va a ser prácticamente una guerra naval en tierra. El movimiento lo es todo, y la rapidez lo es todo, y la agilidad lo es todo. Pues los italianos entran a pie. Tardan 3 días en llegar hasta Sidi Barrani, y ahí Graziani se para. Y de que, bueno, pues que ya ha ganado un trozo de terreno. Y ahora pues hay que construir una canalización de agua, hay que mejorar la carretera, hay que volver a acumular pertrechos. Claro, todo esto pues va dando tiempo a los británicos, ¿no? Para que toda la tranquilidad del mundo, pues imaginaros lo que empieza como una crisis espantosa, es decir, se nos van a comer de aquí 10 días, se va retrasando, es decir, tenemos junio, pasa julio, pasa agosto, ya estamos a medio de septiembre y además los italianos se han parado a medio camino, vamos, no llega a medio camino, Sidi Barrani del Cairo. Es que habían andado mucho. ¿Eh? Que habían andado mucho, que habían entrado andando, sí, sí, y claro. Que hacía calor y esas cosas. Eso. El caso es que, bueno, pues se paran y entonces se empiezan a instalar en campamentos atrincherados que si uno los ve, pues son casi como los fuertecitos de las aventuras coloniales de la Legión Extranjera de primeros del siglo XIX, vamos. Son fuertecitos blancos de ladrillo o de adobe. Y en torno a estos fuertes pues empiezan a establecer sus campamentos atrincherados. Claro, a partir de ahí se quedan totalmente parados y es cuando digamos, pues los británicos van a preparar lo que es la Operación Compass. Y además, bueno, pues como decía antes, es bastante desconocida dentro del escenario del norte de África. Dio lugar a una frase muy injusta que comentaré al final. Pues en esta Operación Compass tenemos al general O'Connor, que lo que decide es diseñar una guerra de movimiento. Es decir, es consciente de que si una unidad está en un sitio un día y en un sitio al día siguiente, en otro al día siguiente, pues vale como 2 unidades italianas en esos 2 sitios, ¿no? Por la rapidez de desplazamiento. Entonces, pues nada, desde el mismo 9 de diciembre se lanzan una serie de ataques muy rápidos y además con carros pesados, con los Matilda II, contra los italianos. O sea, los italianos han entrado en guerra en el desierto sin ningún tipo de arma que pueda descerrajar un carro de esos. Con lo cual, cuando estos carros se les echan encima, pues los ingleses van perdiendo carros por avería. Los Qué italianos tremendo. No tienen nada que ver. O sea, en esto los italianos no tienen absolutamente nada que ver. Los ingleses pues se les van averiando los carros, pero aún así pues cunde el pánico, la captura de prisioneros, pues llega momentos en que un guardia inglés está vigilando a 50 italianos. Esto no tienen ni la más mínima intención de resistirse. que bueno, pues no eran una gente que iba a la guerra con mucha moral y en ese sentido pues no estaban demasiado implicados, ¿no? Madre mía. El 10 de diciembre los ingleses recapturan Sidi Barrani. El 12 se inicia una persecución, ¿no? Y bueno, se da. Ahí los italianos sí tienen un pequeño triunfo en Buk-Buk, porque van a conseguir que un escuadrón de carros británicos se meta en una ciénaga, en una zona de arenas pantanosas, y allí la artillería italiana lo va a cerrajar a placer. Pero bueno, va a ser un pequeño paréntesis, porque el 17 ya han vuelto a la frontera, y digamos que los italianos se retiran. Lo que planifican en ese momento, como han visto que la guerra de movimiento a pie no se les da nada bien, pues deciden encerrarse en fortalezas. A partir de aquí, como ya su flota ha demostrado que tiene muchos problemas para enfrentarse a la flota británica, de hecho, en un mes antes, estamos en el 10 de diciembre, pues un mes antes, la noche del 11 al 12 de noviembre había tenido lugar el ataque británico contra el puerto de Tarento, que habían mermado mucho la flota italiana, pues los italianos, como ven que su flota no es capaz de abastecerlos, deciden atrincherarse en fortalezas costeras y esperar a que los abastezcan por mar, básicamente. Entonces, bueno, pues claro, ya se convierten en fruta madura, ¿no? Bardia cae a primeros de enero, el día 5, Tobruk cae el 22, 15 días después, es decir, los británicos van lanzando tranquilamente, se posicionan, se preparan y lanzan un asalto. Estamos hablando, Tobruk, por ejemplo, es la misma fortaleza, porque no se va a hacer ningún tipo de cambio, ningún tipo de construcción nueva, es la misma fortaleza que unos meses después va a parar al África Corps de Rommel. Entonces, bueno, y además era una fortaleza pues con grandes almacenes, fortaleza bien abastecida de tropas, con artillería. Nuevamente lo que les falla es la moral y sobre todo el hecho de que no tienen nada fuera, es decir, los británicos pueden organizarse tranquilamente, no tienen nada fuera. La caída de Tobruk, pues ya digamos que marca el pistoletazo de salida de una carrera donde los italianos, que son los que huyen, deciden coger el camino más largo. Esto, a lo mejor hay que matizarlo un poco, ¿no? Porque los italianos van a coger el camino de la costa. Si os hacéis una idea de lo que es la región de Cirenaica en Libia, pues todo el Jebel Akbar hace una joroba, entonces hay todo un desvío hasta llegar a El Agheila, en el fondo del Golfo de Sirte. Y los británicos lo que deciden es lanzar una fuerza pues directamente a través del desierto, cortando el desierto para ir a cerrar la retirada. Esta fuerza va a llegar a primeros de febrero, efectivamente, a la costa por debajo de Bengasi, y ahí es donde copan todo lo que queda del ejército italiano. Pues estamos hablando de un ejército muy considerable, estamos hablando de cientos de miles de prisioneros, pues me parece que las bajas británicas no llegaron al millar. Joder. Fue una derrota absolutamente aplastante, absolutamente escandalosa. El décimo ejército italiano pues se rindió el 7 de febrero contra prácticamente dos divisiones, y además, bueno, dos divisiones británicas ya muy mermadas, porque además llevaban pues, tres meses de combates casi constantes. Y además, yo creo que lo más desesperante de esto es que si el 7 de febrero se rinde el décimo ejército italiano, el 12 de febrero es cuando Rommel desembarca en África, es decir, es cuando empiezan a llegar las tropas alemanas. Si se hubieran esperado. Con lo cual, además, es por la campana, vamos, pierden por la campana. En este caso no se salvan, sino que pierden por la campana, ¿no? Todo esto, pues un poco, ya que esta historia partía de Mussolini, pues vuelvo un poco al alto mando italiano de Mussolini. Ellos habían decidido llevar a cabo una guerra paralela, ¿no? De hecho, entonces era una guerra paralela, no era una guerra de alianza, era una guerra paralela donde los italianos tenían su propio escenario mediterráneo y llevaban su guerra, y ya hacía tiempo que Hitler le había ofrecido tropas alemanas y ayuda alemana, y Mussolini se había ido negando, ¿no? O sea que al final la tiene que aceptar pues tarde. Tarde y mal, y además en este sentido, por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa en el sentido de que harto de que Hitler pues se hubiera anexionado a Austria y hubiera entrado en Checoslovaquia y hubiera atacado Polonia y hubiera atacado Francia sin decirle, y bueno, en Noruega, Dinamarca, etcétera, sin decirle nada, Mussolini decide devolverle la pelota. Entonces pues tienen una reunión los dos, y cuando Mussolini llega le dice: mi Führer, esta mañana las tropas italianas han atacado Grecia. Entonces, tal cual se lo sirvió, dijo: ala, Digo yo, dice, yo también sé lanzar aventuras por mi cuenta. Lo que pasa es que, claro, eran faroles sin cartas. El caso es que, bueno, comentaba un poco que es una campaña olvidada y que había una cierta injusticia, porque hay una frase muy célebre de Churchill después del Alamein que dice que hasta el Alamein todo habían sido derrotas y a partir del Alamein todo son victorias. Y es falso. Totalmente falso, como acabamos de ver. O sea, esta victoria del general O'Connor fue espectacular, fue una victoria aplastante. Una de las razones, una, porque bueno, ya es un debate más complejo, pero una de las razones por las que al final los británicos no se hacen con la Tripolitania, es decir, con la otra mitad de Libia, es precisamente que, como se teme la entrada alemana en Grecia, pues buena parte de estas tropas que han triunfado en África son enviadas a Grecia, son, digamos, que se desguarnece la frontera de Libia y a partir de ahí pues se permite que Rommel vuelva. Y después de haber triunfado de los errores italianos, parece que son los ingleses los que se condenan a sí mismos a cometer un error muy parecido, ¿no? De no tener los medios necesarios para llevar la guerra en un escenario, sino de trasladarlos a otros donde tampoco tendrán medios para llevar toda la guerra. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos la debacle italiana en el norte de África, que bueno, pues es bastante clara. Y bueno, pues creo que nos queda Alex por hablar. Alex, ¿qué anécdota nos sirves tú? Bueno, pues como a mí siempre me estáis dejando aquí en unas situaciones complicadas, pues esta vez me voy a salir yo de mi... me voy a salir un poco de mi terreno. Y estaba ahí buscando y tal, intentando contrastar, y he encontrado unas cuantas que la verdad es que son bastante graciosas y razonablemente breves, como me pide siempre Goyo. Así que esta vez os iba a hablar de una que me estoy metiendo más en un tema que además dominan más Goyo y David, que tiene que ver un poco con todo lo que fue el descubrimiento de la preformación de los Estados Unidos de América. Y la verdad es que me he reído mucho, porque vosotros sabéis que siempre se dice ahora, sobre todo después del funeral de Mandela y todos estos rollos, que parece que estemos muy metidos en deportes, que los deportes tienen mucho que ver con la política, ¿verdad? Sí, sí. Por lo menos pues sí que se utiliza para la política, para el populismo. Pues macho, yo he encontrado la madre de todas las jugadas deportivas que influyen en política. A ver. Y es, pues nada, estamos en 1763, un poco antes de 1733, en Norteamérica. Y como sabéis, poco antes ha habido una serie de guerras, como se ve en la película de Último Mohicano, entre franceses e ingleses por disputarse lo que tendrían que ser más tarde la supremacía de quien iba a dominar pues todo el mundo. La guerra de los siete años y tal. Exactamente, que ganaron los ingleses y obligaron a los franceses a replegarse. Muy bien, pues los franceses se repliegan. Y entonces los ingleses se quedan como baza dominante y empiezan a extenderse y a colonizar hacia el interior. ¿Y qué pasa con todas aquellas tribus que estaban a favor de los franceses? Pues que se quedan bastante molestas con el asunto. Y entonces un gran jefe indio de la tribu de los Otawas, que se llamaba Pontiac, pues reúne a todos los que encuentra en la zona de los Grandes Lagos y empiezan a hacer unas confabulaciones y unos discursos bastante fuertes para rebelarse contra los ingleses, ir frenándoles y exterminarles mientras todavía son colonos, mientras todavía no son fuertes y además que están debilitados después de la guerra, y les convence. Entonces empiezan a preparar una serie de ataques sorpresa, y es que uno de los mejores que he leído es el que corresponde al fuerte voy a intentar decirlo bien, Michilimackinac. Entonces, el fuerte Michilimackinac está por Michigan y se utilizaba como puesto comercial de suministro en la zona de los lagos del territorio de los Ojibwas, quienes, por supuesto, estaban en el ajo de las otras tribus indias. Tenía una guarnición más bien débil, de unos 40 soldados, pero a esto se les unía la población habitual del fuerte, comerciantes británicos y también ya después de la guerra franceses, que sumando esfuerzos, pues tenían la típica... tenían la típica ventaja que podéis esperaros de una posición fortificada, después de donde deja de ser un fuerte. Y los indios Ojibwas pidieron al mayor George Etherington, comandante de la plaza, permiso para jugar un partido de lacrosse con la tribu Sauk, que estaba de paso. Evidentemente también estaba en el ajo, pero bueno, estaba de paso. Bien, este juego, el lacrosse, he estado mirando un poco y es que todavía existe. No me preguntéis en qué consiste, porque empecé a abrírmelo y era mucha gente. Joder, me ha jodido, macho, te lo iba a preguntar. Pues no, tío, no, o sea... Ah, pero no es ese juego que rollo que se juega ahí con palas y... Sí, sí, justo. Es una especie de cosa extraña en el que van lo mismo en un terreno, en un campo, y va pues un equipo de unos 10 jugadores contra otro equipo de 10 jugadores con palos largos, pasándose entre ellos la pelota e intentando llevarla al campo contrario, ¿de acuerdo? Algo de ese estilo muy someramente. No tengo mucha idea de cómo es el lacrosse. Pero ahora es muy civilizado. En aquella época, o sea, el juego es originalmente indio, que es lo que me resulta divertido y por esto voy a los deportes, y debía de ser un espectáculo. Porque los juegos estos, por lo visto, duraban incluso días enteros mientras los jugadores se iban intercambiando para, evidentemente, cuestiones de fatiga, porque podía durar indefinidamente, y lo que veías eran tribus, pero tribus enteras de todo el mogollón a la izquierda, ahí va la pelota, lanzaban la pelota a la izquierda y todo el mogollón a la izquierda, y otra vez lanzaban la pelota a la derecha y todo el mogollón a la derecha. Y esto debía ser una práctica habitual. En los colegios. Más o menos, algo así, como cuando juegan todos, incluso el portero, pero cuando ya los equipos eran de 20 y pico y 25, exacto, como en el colegio, como en el colegio, que no se quedaba nadie fuera y jugaban los 30. Amontonamiento pues, de niños en un sector del campo, todo lo demás vacío. Poco me parece, ¿eh? 20 y tantos niños por cada equipo. No, no, pero claro, aquí hablamos de tribus y hablamos esto de que va los hombres estos, los Otawas, y les dicen, oye, mira, que están los Ojibawas, perdón, y le dicen al mayor George Sherrington, que estaba en el... de jefe de plaza, le dijeron, oye, mira, que han pasado aquí de camino los Osawas estos, los Sauk, perdón, la tribu Sauk, y vamos a hacer un partido, y tenemos ya costumbre, porque es verdad que lo habían hecho pretéritamente, habían ya estado preparando el terreno antes, de nuestra típica tradición de que como antes del fuerte, evidentemente, como hemos hablado tantas veces, siempre está todo despejado de árboles, por motivos estratégicos obvios, pues es una buena zona para jugar un partido. Y además resulta que a los colonos y a los soldados y tal les entretiene sobremanera en estos partidos. Así que el hombre este, el mayor, aunque está ya prevenido por el Estado Mayor de que hay movimientos de indios, de que están pasando cosas muy chungas, de que hay que tener mucho cuidado, pues no ve ningún problema y dice adelante, adelante, jugar el partido. Y después de otros partidos, pues claro, esto crea una gran expectación. Total, que se ponen a jugar, empiezan a jugar los Ojibawas con los Sauk, y os lo podéis imaginar, pelota para la izquierda, ¡ah!, todos a la izquierda, pelota a la derecha, ¡ah!, todos a la izquierda, todos a la derecha, y mientras están jugando, pues los ingleses, algunos franceses comerciantes que hay ahí, la gente del pueblo, etcétera, pues apuestan, tal, mira ese, tal cual, en aquella época eran más salvajes, harían más codazos, más golpes con los palos, etcétera. Fue el primer derbi de la historia. Claro, claro, fue un Barça-Madrid, pero además es que vamos a ver quién perdió el partido, porque el partido, os voy a decir ahora quién lo perdió, porque es un extraño empate, porque están peleando, están ahí jugando a la derecha, izquierda, y según están jugando, pues los otros se van relajando, van apostando, se van tomando bromas, se ríen, ese indio le ha roto la nariz al otro, fíjate qué brutos son, qué salvajes, jaja, jiji, y muchos indios les hacen gestos, venid, hombre, no pasa nada, acercaros, hombre, venid a jugar esto con nosotros, y la guarnición pues sale en gran medida, excepto los básicos que están de guardia, lo que se dice en la torreta o en el muro, pues en la empalizada, pues salen y tal, se sientan en la hierba, charlan, salen los comerciantes, salen las mujeres, están ahí muy bien, mientras están saliendo, pues algunas mujeres de la tribu, pues entran, comercian, hacen sus rollos con las pieles, con las mantas, lo que os podéis imaginar, os digo que estos partidos duraban horas y horas y horas y días y días y días. Y nada, y pelota izquierda, y pelota derecha. En una de estas, cuando ya está todo álgido, la pelota se va por encima de la empalizada. Y claro, al irse por encima de la empalizada que hacen todos los indios, pues van todos los indios dentro hacia dentro de lo fuerte, que evidentemente mantiene las puertas abiertas, porque hombre, ya la cosa está emocionante, hay que saber quién ha ganado el partido. ¿Con qué resultado? Que está la guarnición fuera, esperando a que salgan los indios que han entrado todos en tropel, hasta que de repente empiezan a oír unos tiros, unos degolles, unos golpes, unos alaridos, unos gritos. Para que quedemos claro, el partido fue suspendido, los dos equipos decidieron aplazarlo indefinidamente y solo hubo un perdedor, los ingleses, que se quedaron fuera de su propia fortaleza, fuera de su propio fuerte, hasta que los indios les pegaron la paliza de los siglos a los que estaban dentro, y a los que estaban fuera los pillaron entre dos frentes, y no sé si alguno huyó porque no entran en estos rollos, etcétera. Sí. Pero bueno, en todo caso, y la victoria la celebraron en vestuarios. Sí, imagino que se darían luego una palmadita en el trasero y cosas de esas y abrazos de grupo y tal. Digo que los vestuarios eran fuertes. Sí, sí, sí. Pues nada, tío, dejaron las puertas abiertas y estos hombres entraron dentro del fuerte y se hicieron con él, suspendieron el partido y las mujeres del comercio, por lo visto, habían ocultado unas armas, no sé si hachas, no sé si fusiles, es que he leído varias cosas y algunos difieren. Pero el caso es que se hicieron evidentemente con el fuerte, o sea, ya para que la empalizada, si les abren las puertas de par en par. Y además, lo gracioso es que sí que he leído en todos que coinciden que los hombres, mientras dejaban las puertas abiertas y los indios entraban, veían la guarnición fuera esperando ahí, diciendo a ver cuándo salen para que reanuden el partido, porque, hombre, esto está emocionante. Que me ha apostado 20 coronas, no sé lo que es la moneda de entonces, pero vamos. Ni idea, pero desde luego perdieron una apuesta más grande. Y luego decían que, luego he leído por ahí, que los Ojibawas mantuvieron durante toda esta rebelión de Pontiac, mantuvieron la plaza un año. Y voy a citar con mucha sorna a uno que leí un comentario que ponía por ahí, pero es que me hizo mucha gracia, así que se lo voy a plagiar, que decía... Suponemos que luego los ingleses intentaron hacer otra vez lo mismo con un partido de fútbol soccer, pero que no les salió bien. La han traído bien. Bueno, pues creo que ya hemos relatado todas nuestras anécdotas, ¿no? No sé si queda alguien. Bueno, es decir, que vamos a poner la de Jesús para que la escuchéis, que la va a dejar grabada. Hola, Goyo, ¿qué tal? Bueno. Pues yo os traigo la batalla de Morgarten. Esta batalla tuvo lugar en 1315, al sur del actual Zurich, y en ella se enfrentaron unos 9.000 hombres del duque Leopoldo I de Austria contra unos 2.000 montañeses. Entonces, básicamente consistió en una cagada por el desconocimiento absoluto del terreno y del enemigo. Tuvo lugar cuando, avanzando las tropas austríacas por un terreno montañoso, con su caballería al frente, los suizos se les ocurrió bloquearles el terreno con piedras sueltas, ramas, troncos, todo lo que pudieron encontrar, así un poco como si fueran las Termópilas. Entonces, al encontrarse el camino bloqueado, la caballería no le quedó más remedio que detenerse e intentar despejarlo. Pero la infantería siguió avanzando, con el consiguiente apelotonamiento de todo el ejército y la incomodidad que eso causaba. Justo cuando más incómodos se encontraban ya los 9.000 hombres allí apelotonados, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Por qué se han detenido? ¿Por qué estos siguen avanzando? ¿Esto nos estamos juntando aquí demasiado? En ese momento los suizos les lanzaron troncos, piedras y todo tipo de objetos desde las laderas. Y como si eso no hubiera causado ya suficiente desbandada, suficiente incertidumbre, miedo, como lo quieras llamar, desde los flancos salieron el grueso del ejército suizo y os podéis imaginar la escabechina que armó. O sea, imaginaros 9.000 hombres en un terreno que no conocen, rodeado de barrancos, que les están lanzando piedras, troncos rodantes, los caballos en desbandada, y de repente salen por los flancos, por el único lado en el que se supone que tú podías huir, unos 2.000 tíos cargados con alabardas y defendiendo lo que es suyo. Total, una cagada total y absoluta por parte de las tropas de Leopoldo I, que sirvió para la consolidación de lo que es la Confederación Suiza, lo que ha dado lugar al país de hoy en día. Bueno, y esta es la pequeña cagada que os traigo. Yo quería haberos hablado de la batalla de Carensebes, pero al final se me han adelantado. Bueno, un saludo. Y si queréis alguno comentar de las anécdotas, ¿cuál os parece peor? Y la del campo de concentración de los propios prisioneros se vuelven al campo, me pareció genial, macho. Eso es muy grande. Esa que no quiere ser rescatador, eso es acojonante, macho. Es que imagínate al pobre americano ahí en plan de han venido a rescatarme, mira, dejadme en paz. A mí la vorágine que se monta ahí con el tema de los borrachos y los gitanos, bueno, es que eso me parece muy grande. Un autodestrucción. Hombre, la de Caravansé es graciosísima cuando de repente te cuentan eso de que están todos borrachos y ya empiezan a cargar la caballería y a disparar los otros en plan de esto lo arreglo yo, esto es buenísimo. Sí, es que es tremendo. Y además es que no se distingue. Bueno, y ya cuando lanzan al emperador al agua es que ya es el colmo, tío. Es que eso no tiene ninguna justificación. El epitacio del emperador. Todo deprimido ahí. Madre mía. En fin. Bueno, y de bibliografía contamos con... Bueno, el primer libro no es que sea un libro prodigioso, pero bueno, para que se quiera adentrar en la breve historia de la incompetencia militar, pues bueno, ese título y los autores son Michael Prince y Ed Strasser. Y bueno, tenemos un segundo libro que sí que está bastante, bastante mejor. Es Historia de la incompetencia militar de Geoffrey Reagan, que Rodrigo conoce muy bien. Y también contamos con... otro libro que se llama The Midgen Ninja y Tácticas Laxatives. Bueno, pues ese es de Philip Sindel. Y también mencionar uno que hemos mencionado, valga la redundancia, previamente, que bueno, no trata exclusivamente de esto, pero bueno, como se ha mencionado, pues lo mencionamos también. La sombra del águila, de Arturo Pérez Reverte. Bueno, pues nada, un par de cosillas. Decir que bueno, que ha sido para nosotros un placer. Si queréis comentar un poco cómo empezamos con esto de Histocast, porque cumplimos 2 años. La verdad es que no esperábamos hace 2 años pues llegar a hacer 61 Histocast y no sé cuántos audios más. Y por supuesto tener tantos oyentes y también decir que gracias a Histocast pues también mantenemos, que es una cosa que yo agradezco bastante, mantenemos esa relación que si no pues por la distancia se perdería, por ejemplo con Hugo, con José Carlos, que de vez en cuando hablamos, aunque vivimos al lado, pero bueno, y que también tenemos nuevos amigos, como es el caso de Abri o de Tony, en fin, o sea que es una cosa que yo valoro bastante y que bueno, pues a mí personalmente pues me parece bastante bien. No sé, vosotros si queréis hacer un balance así de estos 2 años para finalizar el programa. Yo no me voy a poner tierno, ¿eh? ¿Sí? Lo ¿no? siento, pero no. Pero José Carlos sí que está tierno, ¿eh? Sí, ha sido momentos inolvidables y momentos muy, muy bonitos que he vivido con vosotros. Y de verdad que os aprecio mucho a todos y de verdad mucho que os quiero mucho, de verdad, mucho, mucho. Ay, que alguien le dé un abracito. Sin coña, es cierto que esto que empezó con un poquito así de... Bueno, con Goyo empezó a grabar cosillas y sueltas, tal, y yo cuando me lo dijo, que a mí me gusta mucho el tema de la divulgación y, bueno, ya... En fin, hacer las cosas por amor al arte, pero dejarlas aquí grabadas. Es una cosa que va a quedar grabado para siempre. Como siempre digo, un podcast, una grabación, ahí queda en el aire, y el que quiera cogerla, coge y escucharla, y cuando quiera y como quiera. Entonces es un trabajo que es eterno, aunque... Parece que no, es un trabajo para siempre y está hecho con mucha ilusión y bueno, lo que avala el trabajo de, sobre todo de Goyo, que es el alma de este grupo, es eso, es la cantidad de gente que las cantidades de descargas, que es una auténtica barbaridad, y aquí nadie se lo cree, nadie más. Aquí nadie, no se va por la descarga ni se va por récord, se va a que la gente, bueno, pues compartimos lo que sabemos, lo que nos gusta con la gente y creo que estamos haciéndolo medianamente bien. Y lo bien que nos lo pasamos. Además. Sí, sobre todo las gracias. A mí desde la cosa que más me han llenado de cuarta hora. Sí. Fíjate, Tony... si me han llenado, que yo ya me he bajado una litrona entre lo que llamamos el programa. ahí andamos. Llevo Tony... una Carlin y ahora voy por una Guinness. Tony, Carlin ya... no es esa que va a 200 grados. No, sí, no creo, la verdad, como sé. 200 grados, no creo. Me encontré yo con una cerveza que eran 17 grados, una cosa así, parecía una botella de vino aquello. Pero no alegría. Más, era... Coñac. En fin. No, Tony y Abri tienen más prisa porque tienen compromiso mañana y bueno, aunque no lo parezca, estamos ya casi al filo de las 12 de la noche. En fin, así que le damos prioridad a ellos. Tony, Abri. Bueno. Buenas nit, encantado como siempre de grabar con vosotros, con tan selecta compañía, como dije en el primer Histocast. Y bueno, pues aquí seguiremos dando guerra, ¿no? ¿Verdad, Abri? Sí, hombre, hay que estar siempre al pie del cañón. Bueno, yo en este segundo aniversario agradeceros que contaréis conmigo, la verdad que un podcast que seguía y escuchaba y me hizo bastante ilusión el día que, no sé si engañé yo a Goyo o él a mí, no había cerveza por medio, o sea que no puede retractarse. Y no lo puede hacer de gitano. No, y nada, un placer, que ojalá que sean muchos años más y de verdad que disfruto mucho escuchando cuando no estoy y cuando estoy grabando con vosotros. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, les damos permiso a estos dos para que se vayan a dormir. Hola, por lo casi miro. Buena noche. Nos vamos a dormir los currantes. Buena noche. Buena noche, Tony. Este trato de favor a algunos no debería ser consentido, ¿eh? Bueno, o sea, a mí que me has tenido de pie hasta las 2:30. Ya, bueno, pero otras veces que me ha tenido hasta las 2:30 cuando me levantaba a las 5, tío. Bueno, y a mí que me ha levantado a las 8:30 a las 9. Pero qué clase de espartano eres. Es que, vamos. que hay que olvidar, no olvidemos nuestra máxima. Esto es Istoka. Yo no digo nada, pero hoy he empezado a hacerlo en mi habitación y ahora mismo estoy en el salón, en una ventana, ¿eh? O sea, que me he movido con el Istoka. No sé cómo debemos interpretar eso. Que me han echado porque para que no hablara y se me escuchara, me han echado y me he ido con el Istoka hablando con el ordenador, con el portátil en la mano. Bueno, hablando de todas estas cosas, anécdotas que hay, que nos pasan, por ejemplo, no sé si lo habéis oído antes, pero antes mi mujer me ha mandado, mientras hablaba me ha hecho, en fin, o sea, cosas que nos pasan mientras grabamos, porque la gente piensa, no, es que se oyen ruiditos, joder, y poco se oyen, ¿no? O sea, ¿os acordáis de la... ¿Os acordáis de las veces que...? Joder, sigue, perdona, sigue, Carlos, tú. No. Sigue. El veterano va primero, José Carlos. Venga, vale, muchas gracias. Diga, hablando de esto, me acuerdo el día, grabando el día anual, que era a las 3 de la mañana, ya no sé la que hora era, estábamos dar, y me acuerdo de un sábado, aparece mi mujer por la puerta y dice, o te callas o me voy de. Vale, y yo dije, digo, se suspende la grabación, digo. Porque además, normalmente te puedes mover, tienes cuidado de no ponerte en habitaciones contiguas a la gente que está durmiendo, pero aquella se nos fue de las manos el día anual, que se nos empezó a hablar, pues se puso tan cuando yo ya había recuperado la voz, por fin. Cuando, tal, y me acuerdo que me apareció, salió la puerta y dice, o te callas o me voy, dicho, quieto, digo, Goyo, se suspende, digo, fuera, mañana seguimos. Sí, además que fue el único Istoka que se grabó en dos partes, es decir, se grabó en dos días distintos. Bueno, que en realidad era el mismo día, porque... Hay más. El de Alejandro también. Ah, sí, es cierto. Sí, en la primera temporada de Istokas, es que ha habido Istokas infame, yo me recuerdo uno de los primeros, que se oía un ruido, es... y no sabíamos de dónde era el ruido, y... De repente en un momento de estos, que por el sonido, de repente veíais todos que estaba titilando mi luz, yo no estaba hablando, de repente me parece que fue Rodrigo o Goyo que me dijeron, Alejandro, ¿no estás fumando una sisa con el micrófono abierto mientras escuchas, verdad? Y sí, efectivamente era yo. ¿Y con qué ansias de ahumarme como Gandalf tenía yo que estaba solando las burbujas del agua de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, cada vez que aspiras por la cachimba? Sí, sí. Yo el más infame que recuerdo es el de Yugoslavia. O sea, sí. Si no estuvimos 8 horas para grabar una... Pues fue tremendo porque se cortaba cada cierto tiempo, se cortaba la conexión. Era una cosa increíble. Pues bueno, no sé si os acordáis que ese podcast era la primera parte de una segunda que jamás se hizo. está pendiente. De hecho, hay una parte que está sin salir. Esto es como si fueran los bonus tracks, ¿no? De cosas que no han salido. En fin, no está completo el programa para hacer una segunda parte, pero sí que hay una parte pequeña de la guerra de Yugoslavia, ¿eh? Es cierto que existe. Lo cortamos a la mitad porque es que ya no podíamos con nuestra porque puta vida. Si no nos desquiciábamos. O sea, que era lamentable todo. Sí, la verdad es que yo recuerdo ese que como caos. Bueno, deciros que al final del programa, para los que hayáis aguantado y tal, pues que vamos a poner una serie de tomas falsas de todos estos mendrugos, incluido el mío, incluido fallos que cometemos, porque es que esto parece que vamos a ver, que casi no tenemos fallos y tal. No, para nada. Nosotros cometemos muchos fallos mientras hablamos y además están las tomas falsas. Entonces... Y a mí todavía me duele lo de Calígula. lo de y lo de y a Rodrigo pues lo de Son Goku y Ciudad Lineal, en fin, y eso es además Rodrigo me lo echa en cara siempre diciendo eso no lo editaste. Bueno, pues para que no se sienta agraviado. Bueno, pero se dijo en el mismo programa. Sí, se dijo y se hizo una fe de ratas. No, pero vamos a ver, Goyo, tú te estás ganando una puñalada desde hace 2 temporadas. Uy, exactamente. Asesinatos oportunos. Exactamente, el siguiente será el de Goyix. Sí. Bueno, que el tema está que, bueno, para que no haya agravios comparativos, vamos a sacar la vergüenza de todo y que veáis que, bueno, pues que igual que nosotros nos reímos de las cagadas terrestres y las cagadas navales, pues que nosotros también tenemos nuestras propias cagadas grabando en las ondas. Claro. ¿Cómo vaya, vaya por delante que yo no me siento discriminado si no sacan las mías. Podéis marginarme. Yo como no quiero dejar a Alex solo, pues también os podéis ahorrar las mías. Yo como hice un Istocast con voz de cazallero, nada. Bueno, la mayoría de las veces son o que nos quedamos sin voz, o que necesitamos beber agua, o que se oye un perro por ahí, o un gato, o que se abre una puerta, o los niños. O sea, cosas que perros, pasan. Gatos y niños. Sí, cosas que pasan que bueno. Y bueno, por ese ya, orden de prioridad, ¿eh? Y deciros que si en el anterior podcast habéis escuchado pitiditos y tal, bueno, pues pediros primero disculpas y deciros que eso es lo que menos pudo haber pasado, porque nosotros siempre grabamos 2 partes. Y una de las partes, o sea, grabamos 2 copias, ¿no? Y una de las copias, digamos que tenía voz de ardilla. Uno de los, o sea, pero no todos, sino uno de los participantes. De Alvin y la ardilla, ¿no? Efectivamente, sí. Y dejaremos testimonio de ello en las tomas falsas para que veáis. Y esto, os digo, esto es original, esto no lo podemos hacer porque es que llevaría un trabajo de edición terrible. Entonces, esto es tal cual como se grabó. Y para que veáis que se digan pitiditos es lo que menos pudo haber ocurrido. Sí, no, yo cuando vi las primeras copias de ese Alvin y las ardillas, o sea, unos sudores fríos, pensando que había que repetir todo el programa. No, unos sudores fríos. Otra vez la triple alianza y la triple entente, ¿no? No. No, no os podéis ni imaginar, o sea, yo me rajo, o sea, ahí sí que... No, ya me estaba viendo yo, pues no, a ver, el problema no era vuestras voces, el problema era mi voz, o sea, mi voz era de Alvin y de Alvin es las ardillas, y dices, ostras, y hasta que no terminas de grabar no puedes comprobar si eso está correcto, o sea, que no había manera. ¿A qué altura del programa fue eso? Porque creo que me lo pues más o menos hoy. Más o menos la primera hora, si duraba casi 3 horas, la primera hora, bien. Y luego el resto, pues cada vez que intervenía yo, intervenía un gremlin. O sea, mola. ¿Os acordáis cuando nos metíamos presión para que el programa no durara más de una hora? Sí, cuando sí, empezaba sí. Voy a poner 50 minutos, 45 minutos. Sí. Bueno, nos el que hicimos pasado. Con Javi de la Guerra de las Galias. ¿Cuánto duró ese? Ha batido el récord. 4 y algo. Más, sí, más yo de media hubo, jornada yo... de trabajo. Yo hubo un momento en el que me sentí feliz y realizado porque estaba yo diciendo, hostia, qué tarde, esto es muy tarde, pero bueno, la verdad es que mola, pero como siempre, mola mucho, pero tarde. Y les pregunto, pues, y dije, bueno, me extraña, pero yo como no trabajo por la mañana, sino que por la tarde, me extraña y tal, y digo, a lo mejor estos es que libran. Entonces les tecleo por debajo, por el chat, les digo, oye, tíos, ¿vosotros madrugáis mañana? Y me dicen, digo yo, sí. Dije yo, venganza, toma ya, me alegro muchísimo. Esta va por las otras que me ha tocado a mí, toma, sé que te quedan 5 horas. Y al día siguiente, Goyo, escribiste en algún sitio, no sé si en Twitter o en Facebook, en algún sitio escribiste, destruido. Y estuve a punto de darle un me gusta. O sea, si me dices que no me gustan las redes sociales y no participo mucho, pero estuve a punto de poner me gusta en Goyo está destruido. No, sí. El podcast en directo tampoco estuvo mal, ¿eh? El del bar. El de Sagasta, yo al día siguiente oficialmente tenía gripe. Señal de que era Halloween, claro. Yo tenía gripe. Ese es para valiente, ¿eh? Ese es para valiente, ya lo dijimos. Bueno, yo todo Halloween he visto a Goyo y a Rodrigo disfrazados. O sea, un Halloween de estos tenemos que reunirnos todos y ponernos con una temática pues histórica. Hay que hacer uno de Peplum. ¿De quién? De Peplum. De Peplum Romanas. Sí, sí, pero en Semana Santa, que estaremos así de vacaciones y tal. En fin, es una buena fecha o antes de Semana Santa, tal, por ahí, hacer uno de Peplum, que eso de ir, como dicen en Andalucía, los pecholatas. Ahí la que era el Imperio Romano, que está rodada en la pedriza, tío. Hombre, sí, todas las batallas, todas las películas estas de la caída del Imperio Romano y todo esto, ya lo sabemos, están grabadas aquí en España, las del oeste en Almería y las otras, pues, por la pedrita, por zonas de ahí. El abuelo de una amiga mía es que salía en esas pelis, o sea, era vaquero en Colmenar y sí que decía las películas, decía que siempre les echaban los directores de la bronca por correr más que el actor, porque como sabían montar a caballo, sí me han contado mis historietas de esas muy curiosas. Si es que a raíz de vuestro podcast, porque en este no participé yo, a mi pesar, de películas y cine bélico y tal, me volví a ver la de 55 días en Pekín, recordando, creo que lo contabas tú, David, que casi todos los extras de tercera fila para atrás eran de aquí, claro, esto estaba grabado por claro. Acá, y estaba yo ahí como buen cabroncete, buscando aquí las caras de los buenos castizos, haciendo de chinos y de boxers, tío. Pero lo más grande, tío, es, por ejemplo, la de Doctor Zhivago se rodó en Canillas. Y no es broma, o sea, cualquier, tú búscate Canilla, Doctor Zhivago, y vas a ver los escenarios montados. Y Patton también. ¿Sí? Patton también, pues fíjate. Sí, y 55 días en Pekín también. Esa es Las Rozas, además sí. Montaron toda la ciudad, vamos, todo Pekín ahí en Las Rozas, hicieron todos los escenarios, una pasada. La Golden Mayer nos debe mucho aquí. Oye, respecto a la de ¿cómo se llama esta? De Doctor Zhivago, me acuerdo, vamos, que hablaron en, bueno, que hablaron de que iban a rodarla, de hecho la rodaron en Soria, y justo ese año en invierno no nevó nada en Soria. Total, que bueno, pues ese año no nevó nada, y tuvieron que extender plásticos para hacer el efecto de la nieve y que pareciera otra cosa, en fin. Bueno, es una cosa curiosa que vas a un sitio que se supone que nieva y luego no nieva nada, y te extienden unos plásticos y a la tiran millas, y lo podían haber grabado en cualquier lado. Pues sí, las cosas del directo. Uh-huh. No sé si queréis comentar algo más de todas estas cosas o pasamos ya a despedirnos y a dejar las tomas falsas. Solo una curiosidad, ya que soy el último en venir. ¿Cuánto tiempo lleváis grabando? Pues llevamos una hora y media antes de que llegara, yo creo. Es el podcast más corto del último año, por lo menos. Sí, sí, hombre, sí. Más ligerito y tal. Pero claro, bueno, vamos comedidos. Ahí estamos flojos. Podemos estar aquí hablando lo que queráis, ¿eh? No hay prisa. Sí, sí, nuestras dos horitas de rigor, que no nos la quite nadie. Vamos. Sí, tú Alejandro, estabas diciendo tú, o sea, decías, no, llevo las tres, oye, pero estos no curran, tal. Claro, es que, Alex, a ti no te viene la mujer, te abre la puerta y te dice, oye, venga. Con ultimato. Con ultimátum. Es verdad que yo no veo a la muerte tan cerca. A ti no te deportan, tío, como me han deportado. ¿Sabes? Bueno, a todos los cerdos les llega a San Martín. ¡Otra! Vamos, lo de Condenados Podcast, le estamos haciendo un homenaje a ellos. En fin. Venga, Rodrigo, te toca una. Yo no digo nada, pero tuvimos que salir de los premios Bitácora a toda velocidad y nos perdimos el aperitivo. Es cierto. ¡Qué judío! Alguien tenía prisa. ¡Madre mía! Muy buena. O sea, no quiero ser maligno. Tuché. Y ahora es cuando suenan los violines, ¿no? Es verdad, sí, sí, no pudimos gorronear. O sea, yo no fardaría demasiado por aquel sector. Pero nada, me quito el sombrero. Tuché, que decía el otro. Totalmente. Tocado y hundido. Tocado, tuché. Buena pinta. Bueno, pues si queréis seguimos charlando, si aquí podemos estar lo que queráis, o sea que... Pero vamos. Iros con vuestra respectiva para una vez que podáis, y aprovechad y sed inteligentes y decid, mira, todos querían quedarse, pero lo he cortado yo porque quería estar contigo. ¡Oh, qué bonito! Claro, ¿y quién se lo va a creer? ¿Qué tal? ¿No nos oyen? A estas alturas ya no se lo van a creer. Tú interpreta y nos la ha liado. Bueno, yo quiero decir una cosa, porque estaban recomendando el podcast aquí a un oyente, y más o menos le venía a decir, bueno, dice, te advierto que los podcasts son largos, en referencia a Istocast. Dice, hay algunos que rondan los 300 minutos, avisada estás, y yo creo que incluso más, pero no. dice la chica, dice, oh my god, no importa, siempre estoy escuchando algo, radio o podcast, a lo que responde el otro, gracias a ellos la población de solteros está aumentando. Bueno, esto no es la primera vez que nos lo han dicho, ¿eh? O sea, no. No es la primera vez. O sea que... Bueno, nosotros... Hay historias que dicen que la fertilidad que robo la gano para mí. Joder, tío. Siempre estás en lo tuyo ahí a tope. Eso que viene en el bushido o algo. Qué profundo, macho. De Dune. Submarino. Qué profundo. Bueno, bueno. En fin. Bueno, vamos a despedirnos porque si no vamos a divagar aquí tremendamente. Así que, bueno, que pues nos acordamos desde aquí, desde nuestro corazón, de Abri, arroba Abri Pérez, Tony, arroba Lord Cirencester en Twitter, y también de Jesús, que está al otro lado del charco, nos acordamos de él, arroba Bucaner. Bueno, Goyo, pues nada, un placer como siempre. Y nada, esperemos que cumplamos muchos, muchos años más y que estemos aquí todos para celebrarlo. ¡Hasta luego! Y bueno, de los que estamos aquí presentes, por supuesto, de todos los que han colaborado en estos dos años, pues mandarles saludos, pero vamos, es que mencionar a todos, pues digamos que nos eternizaríamos y seguro que nos dejaríamos alguno. Así que nos vamos a despedir los que están aquí presentes, empezando pues por Alex, Alejandro HDZ Lun en Twitter. Buenas noches, Alex. Buenas noches, chicos. Pasadlo muy bien y un placer. Feliz aniversario. Gracias. De Javier Beramendi, arroba Tantan Beramendi. También lo podéis encontrar en gem.es, grupo de estudios de historia militar. Que bueno, que por lo menos en estos dos años hemos logrado que se ponga Twitter. Sí, sí, bueno, habrá más desarrollos en breve. Desarrollos. Bueno, la internet. Como dices tú, el grupo de historias de estudio militar. El grupo de historias de estudio militar. Qué cabrón. Que... Vamos a por el tercero. Vamos a despedir también a José Carlos. José Carlos Gracia, que ya sabéis que lo podéis seguir, bueno, todas las actividades que realiza en el grupo de Pascual Vivas, pascualvivas.es. Nada, José Carlos, buenas noches. Buenas noches, y como dice el otro, esto no es Esparta, pero poco le falta. Y bueno, despedimos a Rodri, arroba rodericus barra baja rex, futuro dictador del mundo y dios de la fertilidad. Un saludo a todos. Despedimos también a David, arroba David Nagan en Twitter. David, haz una despedida de esas tuyas. Uf, pues no sé qué decirte, que pues nada, hasta luego. No estoy en ningún grupo ni tampoco me acuerdo nunca los aniversarios, así que poca cosa. Ni está ni se le espera. En fin. Hombre sensato. Sí, sí. Bueno, pues despedimos también a Hugo, arroba Hugo Acanete. Ya sabéis que lo podéis encontrar también en grupo de estudio de historia militar.es. Hugo, buenas noches. Pues buenas noches y feliz aniversario a todos. Y un saludo muy grande también para los oyentes. Exactamente, pues que bueno, son los que... Sabéis que los oyentes que nos escuchan en un mes podrían formar un ejército de 3 cuerpos de ejército y entre 7 y 8 divisiones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues no, hasta que lo has dicho ni se me había ocurrido contabilizarlo así. Y habíamos dicho que podían formar... Una falange macedonia. No, pues podía... calculo que entre 15 y 16 legiones romanas. Sí, sí. Pues madre mía, con eso se conquista la Galia, es un poco más. Oye, tremendo, tremendo. No, pues, es muy acertado lo que dice Hugo, porque es que si no nos escucharan, bueno, seguiríamos divirtiéndonos aquí grabando, pero bueno, que es un incentivo a que lo hagamos más y mejor, ¿no? Así que muchas gracias a los oyentes y desde aquí se despide Goyix, @goyix_salduero en Twitter. Y bueno, ya sabéis que a los oyentes, si nos queréis dejar cualquier audio o lo que sea, en listocast.com, y que nos podéis seguir, por supuesto, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Y nada, sin más, pues ya nos despedimos todos y os dejamos con las tomas falsas. Así que, ala, que lo prometido es deuda. Y que vengan más años. Venga, despedirse todos. Chao. Adiós. Adiós. Hasta luego. Venga. ¡Aupa, Istocast! Vamos ya. ¡Aupa! Venga, no entusiasta. Semper Fidelis. Bueno, empezamos, ¿eh? ¿Estáis todos preparados? Vamos. ¡Hala! Que Dios reparta suerte. Sí, que la voz se necesita. Amén. Bueno, esto es... Bueno, esto es Istocast, no es... ¡Qué cabrones! ¡Me callaron la boca, coño! ¡Pero qué troles! ¿Te has cortado a mitad? No, porque he dicho bueno, y es que eso no lo puedo cortar, ¿sabes? Queda como en la misma onda y no lo puedo cortar. Entonces tengo que decirlo limpio. Silenciar micrófonos. No, podéis estar callados. Tengo aquí a mi gata que no está conforme con tener toda la ventana para ella sola. Me quiere joder aquí. Bueno, voy, ¿eh? Por cierto, Tony, se te oye mato como si soplaras al micrófono. Sí, pareces Darth Vader. ¿Qué te dice que no lo sea? El acento. El acento. Esto la otra vez me parece que toqué el micrófono y bajando el umbral ese de tolerancia, ¿no? Para que... Sí, un poquito, pero también aléjate un pelín el micrófono de la boca y con eso ya... Porque es de estos que van con el casco, ¿no? Creo que está haciendo lo del umbral de tolerancia. Luego en las ferias de los podcasts, claro, nos dicen lo que nos dicen, que no sabemos editar. Dile cómo era la edición y hacer podcast. No, ¿ahora qué tal? Ah, hola. Muy bien, tío. Ahora sí, fenomenal. Respira. No respires. Bien, ahora está. Ya puede dejar de respirar. Permiso para respirar. Ya está. Que yo creo que ahora bien. Pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Venga. A ver, que si no nos metemos en eso. En los últimos días de junio, sí. Pilla agua. Tranquilamente. Porque te veo ahí con tos, tío. Sí, es que estoy medio resfriado, además, soy propenso a la tos. Pilla agua, yo marco el minuto 1:44. Bienvenidos, amigos, a Mundo Desconocido. Podría ser perfectamente, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer una cosa, Tony. Bájate otra vez el bicho este porque se te entrecorta. ¿Qué pasa? Que se te o sea, cuando el umbral este hace que se te entrecorte cuando hablas. Violencia, pero muere antes de llegar a las conversaciones. Queda al mando del Comintag. ¿Alguno quiere preguntar? Cri-cri. Pero... Ha ido deshaciéndose. Es que se te oye a medias, Goyo. ¿Me oye a medias? Pero sí, medias. Es como te cortas. No sé lo que habrás grabado, pero de repente... Porque claro, porque va a llegar... ¿Alguno quiere preguntar? Ha sido algo así. Pues espérate, vuelvo a grabarlo aparte, un momento. Bueno, y su cuñado, perdón, su futuro yerno. Luego me he confundido porque cuñado iba a ser un lugarteniente de Chancay. En fin. Que me he hecho el lío. Si quieres lo vuelvo a decir, ¿vale? Voy a marcar. Sí. Repetimos, toma dos, acción. Te cortabas un poco, Goyo. Me parece tremendamente injusto. Mis errores nunca los editas. Es que son mucho más graciosos. Eso sí es verdad, ¿eh? Todavía me lo recuerda. Todavía me lo recuerda alguien en la oficina, ¿eh? Dicen Ciudad Lineal o Guerra Son Goku y todo eso. Buah, qué horror. Lo vuelvo a decir. Voy, ¿eh? Se nos ha muerto Gojix. Sí. Bueno, suerte que estoy grabando, pero si no, la aplicación sí, sí. Está. Sí. Oye, ¿dónde bueno. está? No, no está. Había WhatsApp de que reiniciaba. Bueno, o sea. De repente, como se ha puesto ahí el micrófono con la señal de prohibido y. Ha habido un golpe sí, sí. Stanis, ahora vamos nosotros. O sea, así ha sido mi venganza por decirme que me estaba enrollando. ¿Será posible? Joder, si yo me enrollo. Si yo ¿Tú enrollarte enrollo cuándo? Yo no me enrollo. O vais a cagar el jueves. Te cortaremos el micrófono y sofacto, tío. Te lo desenchufamos. Da igual, está el público delante. ¿Dónde está el botón? Bastará con que le paguemos una cerveza que tenga que beber. Sí, sí. O sea. Tú no tienes ni idea de la velocidad a la que puedo beberme yo las cervezas. Me imagino algo yo que se va a presentar con cinta aislante, o sea, ¿eh? A que me traigo un serbio. Madre vale. mía. A ver si con el tabollito. Bueno, pues nada. Si dime. Dejas de grabar, le podemos poner verde. No, hombre. Sí. Hay que mantener aquí el bloque íntegro. Sí, sí. Ah, pasa que después me parece que se tendré que enviar por correo electrónico o yo qué sé, o colgarlo ahí en el Dropbox claro. Para que pueda editar el fichero. Supongo. Pero menos mal que estás grabando, macho. Sí, sí, no, pues, eso debemos grabar. En abanderar los petroleros Irak y kuwaitíes bajo bandera norteamericana. Y llevar a cabo, pues eso, su ay, corta, macho, que me estoy ahogando. Tony, el micro. Micro. Irán continúa con sus ofensivas que no llevan a nada y simplemente los que se están forrando es los que realizan el tráfico de armas y mientras tanto espera, hay una guerra. Espera. Lola, que estoy grabando. Bueno, en fin. Que perdona que te haya interrumpido, tío. Porque te ha pasado. No, que el gato se ha asustado y entonces Lola también se ha asustado y nos hemos asustado todos. En fin. Madonna. Espérate, que lo vuelvo a parar esto. En fin. Los de Griven mueren, pero no se rinden. Tengo 12 disparos de cañón, cuéntenlo. Cuando hay. Joder, perdonad, pero tengo la garganta fatal. Bebe. Espera, voy a beber. Entonces, vamos. Joder, espérate porque es que... Espera, el marco el minuto. No sí, te preocupes. Oye, ahí pone un acople continuo, ¿eh? Sí, yo lo he silenciado en la grabación, ¿eh? Pero es el de Javi. Esto es tática. Ahora se oye. No, ahora otra vez. No, ahora. Ahora, ¿ves? Tienes que mutearlo, Javi, hasta que mandemos un electricista allí. Vale, sé lo que tiene que vivir en esta radio. En esta radio. Sí, eres un apestado. Oye, esta vez no estaba escuchando nada, No, se oía un zumbido, pero mucho más bajo que más bajo que otra vez. Ah, bueno, pero cuando es que para una vez que no lo oigo. Bueno, cuando quieras, yo marco el minuto y tal. La del revanchismo al final, ¿la damos por contestada? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es que vamos a ahondar más en lo mismo. ¿Queréis alguno decir algo del tema? Nada. Javi, pues seguro que sí. No, a ver, pasó, venga. No, pero Javi, otro día llevaré la compra. Que no, hombre, que eso enriquese. Joder, si va a llevar la compra, claro. Llévala. Claro, bueno. Y sobre todo es por el tiempo. No, pero vamos a ver, eso depende de lo que tú te alargues. No, no había revanchismo. Francia era muy buena. Venga. Porque se corta el micrófono. Eso es. Vaya, bueno, pues dime dónde se me ha cortado. Pero al final, nada, ha sido al final, se ha entendido, ¿eh? De todas formas. No, cuando va a terminar de hablar, tienes la costumbre de bajar el volumen de la voz y entonces se corta el micrófono. Oye, ¿qué tal se me oye a mí ahora? Bien. Perfecto. Vale. Es que he subido un poquito el volumen del micrófono, a ver qué tal. Vale, espérate, 52 y medio. Marco, ya está. Chicos, el anterior macho, el de Irak-Irán, tenía mal cronometraje y. Madre mía, he tenido que buscar ahí. Pues eran los oyes, tío, que lo hice ronco. No. Vale, pues ya está. Pues continuamos, ¿vale? A ver. Hola. Sí, ¿me oí? No, es que tenías el micro. Ah, vale. Pero espérate, no, que... Bueno, pues pasamos a la parte esta. A ver, voy a marcar el minuto y así sé cuánto dura. 2:40. Bueno, 7:30, no vamos con mucho tiempo. Ya te lo he dicho. Va muy rápida la cosa. Hugo, con el plan. Espérame, dinos cena. Empalmo la... No me jodas que es el cumpleaños de mi hermana. Pues si no, que entre primero Benavendi. ¿El francés? Vale, pues entramos con el francés. Qué mal ha sonado. Tranquilo, tengo tiempo. Vale, pues Hugo tú y después... Te he oído. Venga, pues Hugo, tú empieza, pues como yo ya te había presentado, yo después lo empalmo. Vale, o sea que empiezo yo a mi aire. Sí. Vale. Microphone ya, muted. Ya sabéis, 20 minutos máximo. Si es menos, muchísimo mejor. ¡Febrero! Y pues darla... No puedo. Con el gallo, He tomado miel y todo y nada. No se me va. ¿Tienes ahí agua o algo así? ¿Un caramelo o algo? Tengo agua. Píllate un caramelo. Sí, es mejor un caramelo. Un caramelo. Pero voy a buscar un caramelo a ver si encuentro algo. Ay, Dios mío. Pobre gente. La hostia, macho. Es que este tema es un tema que... he leído mucho el asunto, pero es que dices, joder, ¿cómo es posible, macho? Es muy duro, Y además, como hay tanto dato, pues luego, lo que luego se investigó, pues te enteras de todo. ¿Encontraste? Un chupachú he encontrado, a ver si esto vale. Algo es algo. Algo es algo. ¿Tú sabes quién inventó el chupa chus, no? Español, ¿no? No. ¿No sabes quién inventó el chupa chus? Pues, pues Chus, evidentemente. Joder, no sé, hombre. Joder, macho. Y son ya las 2:30. Este va a ser el listo que más accidentado, ¿eh? Sí, sí, macho. Fíjate que los hemos tenido jodidos. Es que son los dos instrumentos que forman parte de la triple entente. Para la triple entente no es un tratado per se. Exactamente, eso es. David, fugitivo. Dime. No, no, yo, tío, los tratados estos te los dejo, que si no me aburro, macho. Que no es eso, que te vienen a buscarlo la Guardia Civil. Ah, sí, vale, porque sé que sí, es verdad que sirenas. Aún será por lo de Gamonal, un colateral por ahí. Sí. Nada, en mi barrio se lían muchas, pero no salen en la tele. Bueno, pues... Es un barrio pobre. Pues todo tuyo, Javi. Venga. Bueno. Espera, ¿oí a los niños? Sí, pero bueno. Pues que, no, se les oye muy de fondo. No somos serie historia, no pasa nada. Pues que están ahí teniendo una pelea. No, pero es muy de lejos, ¿eh? O sea, se oye así como un murmullito. Ah. O sea, que tampoco era grave. Voy a marcar. Si se escuchan las sirenas de mi barrio, da igual, ya. Wow. Bueno, venga, voy... Vale, venga, voy como un tiro, venga. Dale. Porque recordemos que los rusos también tenían dos frentes, aunque los tenían, digamos, continuos, pero eran dos frentes, uno al norte con Alemania y otro con Austria-Hungría. El perro. Para. Y hay un perro. Volvemos a empezar. ¿Ese que Iván? No sé dónde está el perro. No sé, yo no tengo un perro en casa. O sea que yo tampoco. No, he sido yo. Ha sido el mío. Ese blanquito que te caía tan bien. Sí, Merlín. Ese. No, Merlín. Que no le ha gustado el plan ruso. Bueno, parece que ya se ha callado. Apago el micro. Vale. Empezamos con el plan ruso. Again. ¿Empiezo desde el principio o empiezo donde que sería con un frente continuo? Eso, estaba justo ahí. Sí, ¿no? Dice, bueno, pues eso, hay que recordar que Rusia, pues empiezo, ¿no? Normal. Vale. Sí. Representar mejor el poder que había respecto a terceros, respecto al resto de reinos que había en Europa, los del sur de Europa, o ¿para qué era? Vale, un momento. Pero por favor, es que me acaban de pegar un timbrazo en casa, acaban de montar un pollo del copón. Que no, bueno. No pasa nada. Sí, no pasa nada. 19:30, ya está. Hacemos un stop. Un segundo. Por cierto, estoy recopilando todos estos cortes. En el de China tenemos unos cuantos, ¿eh? El de China fue muy duro. ¿Qué pasó en el de China? De todo. Porque ¿no? Yo, por ejemplo, estaba muy dormido. Estaba muy dormido y no sabía nada. A mí me hizo lo que me contaste, de que te cogió y yo te dijo... Ya estoy. David, China. Y tú diciendo, ¿qué coño cuento yo de China? Pues nada, abrirme internet. Google, socórreme. Una de las amenazas esto ya era en el año 1035. Bueno, perdona, ya... digamos que era... Espérate un momento. No tengo fechas. ¿800 generales? Estamos hablando de 800. Ahora esto corta lo que me he hecho. Está la gata por ahí, ¿no? Es que me mete la risa, ¿no es la gata? Apunta el minuto. No, es que Lola ha movido ahí un reposapiés y ha sonado. Digo. Es Lo que hace el Congreso es que haya crear para el año 23, creo que era, sí, el año 23, un pleno a fin de ya de debatir responsabilidades y depurar responsabilidades en un pleno del Congreso, pero un año después de la previsión de ese... Perdón, un mes... ¿José Carlos? Sí. Se te ha cortado el micro en un momento. Se ha ido, sí. A ver, ¿por dónde me queda? No sabes. Que lo de la sesión que estaba preparada. El año 23. Vale. De los 11 que lo logran, no, no puedo. Joder. Va a tener que suspenderlo, ¿eh? Voy a silenciar, sí. Escucha, lo podemos terminar mañana. Vale. Yo puedo ir montando lo que ya tenemos. Claro. Y mañana completamos. Okay, Por lo menos dejar ahí medio editado todo, ¿sabes? Claro, ya me queda. Este tiene que salir el lunes. Aunque tengo uno en reserva, pero lo suyo es que este salga el lunes. Este está casi cerrado. Lo único que este me lo puede seguir así, porque me lo está pasando mal. No. A ver. Es que, no sé, lo mismo me va a dar. ¿Intentamos otra vez? Ya, venga, sí. Va. No, va a ser chungo. No puedes. Espera, si lo dejamos... Los gallillos... Está jodido, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora. A ver. Voy. Venga. Bueno, el caso es que cuando acaba todo ese tema... Espera un segundito. Oye, por aquí ya se me quejan de que es hora de dormir, macho. Es que estoy metiendo mucha bulla. Este que salió a parlamentar y cuando vieron que no iban a... Espera, ya. Vale. Corta. Y se la encarga al... Pues vaya, espera, que me queda blanco, tío, con el nombre que lo tengo vale, por aquí. Vale. Marco un minuto, no pasa hoy nada. Hoy no hay tomas falsas. No, lo meto al final. Esto. Es que, ¿sabes lo que esto pasa? Luego... Que al final del programa lo que vamos a hacer es meter tomas falsas de todos los programas que tengo tomas falsas. Así, pum. Ya te he puesto una huevo y ya... ¿Tienes cuando me olvidé el nombre de la ciudad que estaba contando yo? De Son Goku. No, lo de Son Goku ya lo emitiste. Lo de Son Goku lo emitiste. Y lo de Ciudad Lineal por Ciudad Real también lo emitiste. Ciudad Lineal por Ciudad Real. Pero es que eso no tiene arreglo, tío. Pues, Rodri. Esta es muy buena, ¿eh? La suerte es que no se me escapó Sudoku en lugar de Emperador Sutoku. Eres la estrella, Rodri, tío. Está claro. Bueno, no sabes. Los que me escuchan en la oficina tienen unas coñitas con esas cosas después. Claro, por eso te pica, pero vamos. Vale, ya lo tengo por aquí. Vale. Vamos a pues, más o menos. A ver. Dale. Vale. Bueno, al mando está el capitán Abraham Baum, que tiene 317 soldados y 57 vehículos, divididos de la siguiente forma. La compañía de la. A ver, joder. Me atranco, tío. Trata de arrancarlo, Carlos. Vale. Escucha, hay cariño aquí, ¿no? Tranquilo. Estamos. Ya, además, vamos. Tonto en cuanto te digamos, Javi. Vete allá abajo. Súbete el micro. No, si ¿Te me ha llamado? Espera. No. Abri, tú estás bien. Es que es con Javi. Como hemos parado la grabación, pues podemos aprovechar para. Javi, en el. Abajo, al lado de la hora. Ah, mira, micrófono. Ahora se me dejó. Ahora. Coño, por fin. Trata de arrancarlo. ¿Y ahora? Ahora hago ruido a muerte. Sí, con tu super estática. Ya ves, la estática de Beramendi. Así, a ver. Así voy bien. Así perfecto. Así bien, perfecto. Ni te menes. Si es que cada vez que grabamos un programa de esto lo hago con ordenador nuevo, si es que estoy desesperado. me voy a colgar con el cable USB. Preséntame, chico, no ha configurado. No ha configurado. Pero como no graba, no le van a salir los señores esos que hablan. Yo soy un desconfigurado, sí. Bueno, voy a aprovechar que estamos aquí en este interín y para que no se haya enterado, voy a ser papá. Sí. Sí, ¿Ah, sí? Coño, no, tío. No fastidies. ¡Pringao! Pero sí. Patrón, no le jodas. Le sí, tuve sí. que explicar cómo se hacía. Oye, esto quedaría, esta felicidad esto quedaría de bien, ¿eh? Esto como toma falsa quedaría bien. No, no, pues claro sí. que va a ir a va, claro que va a ir a la toma falsa. No, lo digo. Saludos a los que nos escuchen. Yo algo vi en el Facebook de Lola que había puesto algo y digo, pero no me lo puedo creer. Digo, ya me han tomado el pelo más veces con estas cosas. Y digo, en esta, no caigo, ¿no? Bueno, ¿queréis oír una cagada naval de estas? Un colega, que Rodrigo lo conoce, se llama Dani, ese cogió y sentía así un dolorcillo en el testículo, total, que le hacen una ecografía del testículo. Y dice, mira, naval, macho. Pero con B, ¿no? Sí. Sí. Total, que coge la ecografía del testículo, le saca una foto y la sube al Facebook. Y dice, ya verás. Y entonces nadie comentaba y entonces yo dije, no te preocupes que yo te hago de gancho, y puse felicidades y todo el mundo empezó a felicitarle porque tenía una ecografía del testículo. Madre mía, la peña está fatal. Pero la gente ve en las ecografías lo que quiere ver y punto. En fin, bueno, pues si queréis continuamos. Oye, si quieres sí, anécdota, sí. Macho, imagínate la de... No sé si tú viste la de Esther, de que también puso, dice, no voy a volver a pasar en un tiempo por la sección de compresas. Y todo el mundo la felicitó por un embarazo. Y es que se había comprado una cosa llamada copa vaginal o algo así. Sí, y sí, es horrendo eso. O sea, digo, pero esta mujer... En fin, bueno, vamos a continuar, Abri. Acabas de anunciar el fin de Histocast. No. Que no, lo has dicho tú. ¡Cuñao! Si es como el mío, se duerme a las 8 y se puede grabar. Que no os preocupéis, que ahora va a buscar en vez del TeenSpeak uno que no coja los llantos de bebé. Eso claro. Es el siguiente paso. Ya me lo dirás. Bueno, qué duro todo. Yo os digo lo siguiente, a mi hijo lo voy a criar con heavy metal, entonces esto le va a parecer nada y se va a quedar dormido igual. Y con una foto de Mourinho al lado siempre, ¿eh? Claro. Una foto de Angullón y otra de Mourinho. No, el peluche de Raúl. Ya verás cómo el niño se aficiona mucho al heavy metal y empieza a practicarlo mientras grabas. Nah, será del Atleti, tío. Ese niño está destinado a ser del Atleti. Sí. Como bueno, tú, pipero de mierda. Hay cosas peores este año. Joder, sí. Que, oye, bueno. Que la peña se cree que Histocast está compuesto por ultramadridistas, ¿eh? Sí. Y a mí ni siquiera me gusta el fútbol. Y todavía no ha salido el de Irán-Irak, donde dije, pero ¿qué destruyeron? ¿El estadio del Barcelona o algo así? Dije. Pues bórralo porque al final se va a acabar liando. A ver, si es un chiste que no tiene ninguna maldad, ¿verdad, Tony? Ya, pues como el de Alex. Hombre, yo no lo veo problemático. El problema es que habrá cualquiera que busque más cosquillas que... Yo que soy casi chiste vicentista, a ver qué me pueden decir a mí. ¿Cómo? Pues yo, por aquí tenemos en la página. No, joder, no le hagas caso. Me acuerdo de una vez, hablando de una batalla, comparé las tácticas flojas de un ejército como si lo mandara del bosque y un buen ejército aguerrido y tal, como lo mandara Mourinho. Y de aquello fue la hostia, macho. Luego nos tachan de todo, normal. Bueno, pues sí, eso es más raro, bueno. Yo no sé qué hago aquí. Sí. Abri, tú no se lo tengas en cuenta a David, porque David es capaz de hacerse del Barcelona con tal de joder la marrana, ¿eh? ¿Qué dice? Venga, ya verás cómo vendamos a... Es el que primero en tirar piedras. Sí, yo he salido muchas veces a pitar, le pasa aquí el autobús delante y no, hombre, que no. ¿Cómo que no? Que no lo has contado muchas veces. ¿Cómo pero que si no? Nos encontramos cobarde. Allí una vez. No, que va a contar la momia. ¿Pero será? ¿Muy embarazada? Un día os contamos la historia de la momia, de David. Hoy no se puede porque todavía tiene que ser las 12 de la noche para poderla contar. No te digo más. Bueno, que vamos a continuar, que ya hemos tenido aquí un rato de charleta. Continuemos con la Primera Guerra Mundial. Entraremos con la guerra de trincheras, con la guerra naval y todo esto que te voy a decir. Sí, sí. Esto es una amenaza como la de Kaiser. Amenazamos con volver. Vamos a movilizar. Pero de verdad, ¿eh? No como los franceses. Andando. Ya empezamos. A que tenemos, tío, un incidente. Que fueron con pantalones rojos a la guerra, tío. Siempre ha sido gente elegante. Oye, así no se saca sobresaliente, ¿eh? No, yo saqué un 7, tío. Es que creo que me tocó esto mismo en selectividad, en el examen. Bueno, chicos, venga. Ya. Siempre